En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nadie se ha acordado, pero hoy hace 11 meses que se decretó en España el estado de alarma. Quizá el hecho de no habernos acordado es buena señal. Llevamos 11 meses viviendo una realidad casi irreal, viviendo en una distopía. 11 meses de los que tenemos que sacar lecciones. Dentro de 30 días estaremos en el año, pero me da que ahora sí, esto está empezando a acabar. Pasarán cosas cuando acabe esta pandemia, tendremos que volver a colocarnos, volver a ordenar el mundo, que se está haciendo un poquito extraño. Han pasado cosas que solo pueden explicarse si nos damos cuenta de que estamos viviendo una época rara, extraña, pandémica. Tendremos que pensar qué hacemos con todos los tontos y violentos, con sentimientos muy básicos y primarios que hemos tenido que aguantar. Esto se va a acabar, pero vendrá el inicio de un nuevo tiempo. Sin darnos cuenta, se abrirá una nueva era en la que el memento mori y el carpe diem adquirirán una nueva dimensión, una época de hacer lo que no nos atrevíamos. Vamos a relativizar más las cosas y los problemas, porque detrás de las nubes está el sol y nos encaminamos hacia ahí. Nos espera el futuro. Para conquistarlo hay que hacer un último esfuerzo. Si el mundo no se ha venido abajo en todo este tiempo, es gracias a ti, a lo que has hecho, y gracias a ti nos enfrentaremos a un nuevo tiempo. Esto es La Rosa de los Vientos. Estamos en desde ahora mismo la 1:37 hasta casi las 4:30 de la madrugada. Hoy un poquito más de tiempo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos. En nuestra etiqueta insistimos, almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. En la conducción, Silvia Casasola. En redacción y producción, Javier Sevillano. Titulares y temas, asuntos que os vamos a comentar. Hace tan solo unas horas el Pentágono ha admitido en un documento oficial, insistimos, importantísimo, el Pentágono en Estados Unidos ha admitido en un documento oficial que tiene restos y trozos de un OVNI. Hablamos también esta noche en la tertulia de la aparición de perlas que son originarias de América, pero que aparecieron antes del descubrimiento de este continente, de América, antes de 1492. Un nuevo OPART. También vamos a hablar de la utilización de determinadas capacidades psíquicas para localizar a un niño desaparecido. Y del primer vampiro de la historia. Noche de tertulia que tendremos dentro de un poquito tiempo con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro. Más hay cosas, en Ecos del Pasado, Laura Falco nos hablará sobre maldiciones y mujeres con historia, con Silvia Casasola, nos va a recordar y nos va a contar esta noche la leyenda y la historia de Mozart Lewis y su historia de amor con el hombre más huraño de Canadá. Vamos a ir también al Instituto de Biología Severo Ochoa. Allí nos esperan dos investigadores, dos estudiosos que están desarrollando tesis muy importantes, ciencia española, ciencia de vanguardia, que pueden ayudar y que están ayudando ya, de hecho, a superar lo que está viviendo la humanidad, lo que está viviendo el planeta Tierra, la pandemia, pues gracias a ellos y gracias a sus descubrimientos se están efectuando muchos avances en la investigación, muchos avances en el desarrollo, muchos avances, insistimos, científicos en ese laboratorio, en ese Instituto de Biología Severo Ochoa. Y Continuamos, lo contamos anoche, tenemos concurso de cine para ver el cine, 5 entradas en dobles, un día y 5 entradas otro, en total 10. Escribe para participar al Almohadilla Rosa Vientos o al correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es. El título de la película va a ser muy importante, se va a estrenar y va a ser muy importante en el futuro, si es Entre Nosotras. Dos opciones, insistimos, en Madrid este martes a las 19 horas en versión endoblada y el miércoles también a esa misma hora en versión original, con subtítulos y con un diálogo con el director de esta película. Insistimos, Entre Nosotras. rosa.vientos@onda0.es y almohadilla Rosa Vientos. Onda Cero os ha tenido muy al tanto y seguirá teniendo muy al tanto de todo lo que ha ocurrido en Cataluña en esas elecciones. Felicidades a todos los perdedores, y lo digo así porque es que los perdedores dicen que han ganado, entonces pues hay que felicitar también a quien se siente ganador, aunque haya quedado muy mal, Aquí comienza La Rosa de los Vientos, en motores en marcha, soltamos gas, empezamos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, información, este contenedor de muchísimas noticias, de decenas de informaciones que nos traen esta noche Manuel Carvallal. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches. Hello. Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, de resaca electoral, como no puede ser de otra manera. Bueno, es que hemos felicitado a los perdedores, porque dicen todos que han ganado. Es que noches de elecciones pasa eso, que los que han perdido dicen que les ha ido fenomenal. En general suele ser así, pero sí. Esta noche ha habido un claro, digamos, derrotado, que es Ciudadanos, que ha perdido 30 escaños, se ha dejado 30 escaños. Pero estaba muy previsto, Sí. Seamos sinceros, no ha ocurrido nada que no estuviera previsto, eso sí. Y luego hay un segundo perdedor, que es Alejandro Fernández, que a pesar de que ha llevado a cabo una buena campaña electoral, pues no ha podido evitar ese sorpaso de la bestia. Y lo digo así, porque es verdad que el independentismo ha alimentado a una bestia, no solo en Cataluña, también en España, que es Vox. Y ahí tenemos la ultraderecha con 11 diputados en el Parlament de Cataluña. Y seguramente una demostración de lo que puede ser. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno central. Si se da las a la bestia, pues te sobrepasa. Los moderados se pierden en esto, pero hay un ganador muy claro, que es el Partido Socialista. Oye, dejamos de hablar de política. O no, porque vamos a hablar del Pentágono, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, pues, pero así es. En clave OVNI. Así es, mira, y acabo justamente ahora de retuitear el PDF con los 154 folios de lo que yo creo es una de las noticias más importantes que se van a dar en este año 2021. Y es que hace tres años, en 2017, aprovechando la Ley de Libertad de Información, la famosa FOIA, un ufólogo de Sarasota, en Estados Unidos, que se llama Anthony Bragalia, solicitó a la DIA. ¿Os acordáis cuando Manuel, hace unas semanas, cuando la CIA desclasificaba toda la información OVNI, decía, bueno, pero es que esto es como si desclasifica el Ejército del Aire y la Guardia Civil y el Ejército? Bueno, pues ha vuelto a pasar. En este caso, la DIA, que no es la CIA, es la Agencia de Inteligencia de la Defensa, pues él pidió información acerca de las descripciones físicas propiedades y composición del material OVNI barra UAP, porque ahora ya sabéis que está esta doble denominación, que pudieran estar en poder del gobierno y sus contratistas, y este extremo es muy importante, en referencia a materiales físicos, escombros recuperados por personal del Departamento de Defensa, como residuos, restos flotantes, material disparado o UAP estrellados, u objetos voladores no identificados. Me perdonáis, pero es que estoy traduciendo directamente del inglés, ¿eh? Es bueno, que pues, se ha producido la información, la noticia hace muy poquito tiempo. Hace muy poco. Pues ahora, en 2021, el Pentágono, vamos, este mes, ha admitido poseer y probar restos de accidentes de ovnis. Ojo, ¿eh? Bragalia plantea la hipótesis de que los restos pueden formar parte del famoso accidente de Roswell. ¿En qué se basa? Pues en que las propiedades de este material encajan al 100% con los más de 40 testigos que hablaban de esa maleabilidad del metal. ¿Os acordáis que doblaban el metal y él por sí mismo recuperaba esa forma original? Bueno, pues Bragalia ha realizado esta revelación ahora en su blog UFO Explorations, ha compartido más de 150 páginas de la DIA, insisto, en Twitter acabo de colgar el enlace directo al PDF, y se puede deducir que estas tecnologías, según Bragalia, representan un salto cuántico literal más allá de las propiedades de todo material existente conocido por el hombre. Por ejemplo, dice que se puede utilizar para ralentizar la luz e incluso hacer la luz que se detenga por completo, lo que implica una capacidad de manipular la velocidad de la luz. Puede inducir la invisibilidad manipulando la refracción, la reflectividad y aumentando la absorción de la luz. De hecho, los informes utilizan términos como aislamiento óptico y transparencia, y hacen referencia a una tecnología que llaman metamirror, como si fuera una especie de espejo, ¿verdad? Implica la capacidad de hacer que algo no se pueda ver y o captar por el radar o por escaneo de imágenes. Cosas que se están dando en la fenomenología reciente con los UAP. Ojo, insistimos en que es un documento, es un reconocimiento actual. No es que se consiga o se desclasifique una información antigua, sino que eso se está diciendo hace muy poquitas horas en Estados Unidos. Están cambiando mucho las cosas. Ha cambiado el presidente del gobierno y seguramente está cambiando muchas cosas. Una de ellas es esta información, este reconocimiento por parte del Pentágono de que tiene restos de ovnis. No que tenga ovnis, pero que tiene restos. Los principales periódicos en sus ediciones digitales empiezan a recoger la noticia, y yo creo que esto va a ser un bombazo porque implica directamente a ese famoso comité secreto del Pentágono, habida cuenta de que, tal y como ya había insinuado el cabroncete de Robert Bigelow en una entrevista también en 2017, que dijo, no, yo estoy convencido de que todo esto es extraterrestre porque hay metamateriales, utilizó ese término. Bueno, ese término es el que se utiliza precisamente en los informes, y lo que es peor, resulta que en las páginas desclasificadas hablan de un contrato que se le otorgó a Robert Bigelow, auspiciado por ese programa secreto del Pentágono, y el contrato era para que Bigelow construyera instalaciones modificadas y especializadas para almacenar el material para las pruebas. Es decir, lo que se iba a hacer allí eran experimentos con todos estos materiales. Bueno, ahora la pregunta es, porque claro, resulta que con la historia de la pandemia, Bigelow ha despedido a sus 85 empleados de estas naves donde se custodiaban en secreto todas estas cosas. Y se pregunta muy, muy inteligentemente, ¿qué pasa ahora con estos escombros ovni? ¿Van a quedar ahí almacenados? ¿Son posesión de Bigelow? En caso afirmativo, si la empresa está extinta, ¿qué va a pasar? ¿Se le va a devolver al gobierno o hay otra empresa en custodia? Es decir, aquí hay una polémica de fondo que, como bien decías, va a ser también política, porque estamos a pocos meses de que esos famosos presupuestos que incluían todo el tema de los no identificados y que tenían que dar explicaciones en junio de 2021, vamos a ver si recogen o no todas estas cuestiones relacionadas con los metamateriales. Juan José Cezorro, valoración. Bueno, a mí hay una cosa que me llama la atención del documento, y es que no tiene una clasificación. Oye, no nos quites la ilusión, que ya sé por dónde vas a ir, ¿eh? No, quiero decir que hombre, yo esperaría que si realmente fueran materiales ovni de características así como extraterrestres, realmente algo como muy ajeno incluso a la inteligencia humana o de otra potencia, no sé. Yo no me esperaría encontrar en un documento que claramente aparece como que es un documento no clasificado, o sea, tiene la más baja calificación que le dan a los documentos en Estados Unidos, a los documentos, digamos, que precisamente por no estar clasificado puede ser susceptible en algún caso de no ser comunicado a la población, pero ya digo, es el nivel más bajo que hay. Entonces yo imagino que algo de esta extrañeza pues le tendría que ser a un nivel de estos tipo top secret, ¿no? Solo para tus ojos, algo de ese tipo, ¿no? No sé, eso me llama la atención. Yo creo que si entendemos que la clasificación sirve también para dar valor al documento, pues estaríamos ante un documento que en principio no le han dado demasiada importancia, a pesar de su longitud y a pesar de supuestamente analizar materiales que nada más y nada menos procederían en el mejor de los casos, o por lo menos de una potencia, de un adversario enemigo, y que sería interesante analizar, porque bueno, no se sabe qué tecnología puede tener este otro país que tal, pero es que ni siquiera llega a eso, no sé, a mí eso me choca bastante. Esta noticia, esta información, este documento sobre el que nos quiere quitar la ilusión Juan José Cezorro, lo ha puesto Giuseppe Jarro en Twitter con almohadilla Rosavientos. Ahí se puede ver con almohadilla Rosavientos, ahí se puede ver ese documento y esa información que tenga la clasificación que tenga, lo importante es que hace tan solo unas horas ha servido para que el Pentágono reconociera nada más y nada menos que posee restos de un no identificado, Manuel. Sí, bueno, esto es algo que se viene rumiando desde hace muchísimo tiempo, o sea, todos los, en realidad ellos nunca negaron casos como el de Roswell. Lo más que los reinterpretaron una y otra vez, nunca negaron que en Roswell, vamos, al día siguiente ya había salido en los periódicos las fotos. Pero permanentemente, Manuel, lo negaron desde el principio, dijeron que era un globo meteorológico y que todo eso eran mentiras. No, es que a eso me refiero, no negaron que hubiese caído algo, lo que hicieron fue interpretar qué es lo que había caído, y desde hace tiempo Bigelow y todo este grupito de la Academia de las Estrellas están comprando materiales supuestamente extraterrestres de casos que se han dado en todo el mundo. Linda Milton Howe, por ejemplo, vendió los supuestos trozos de ovnis que había recogido sus investigaciones, o sea que eso, yo no dudo de que esos materiales existan. Ahora, que su origen no sea humano, a mí sí me sigue pareciendo alucinante que alguien en el año 2021 pueda aceptar que una tecnología, primero, que exista una tecnología que sea capaz de venir hasta la Tierra desde otro planeta habitado, que eso es inimaginable. Pero Manuel, podemos hacer filosóficamente todas las dudas y manifestarlas, pero el documento y la información es claro, ese estrellamiento se produjo, esos documentos son reales y esa información, esa recuperación de material no extraterrestre sino de un ovni, ha sido reconocido hace muy poquitas horas por el Pentágono. Claro, y esa pero es la realidad. Insisto, no es que no es la primera vez, no es la primera vez que ocurre. Pero repito, no dicen que sea un globo sonda, no dicen de nada, dicen que son no identificados. Claro, o sea, si se estrella una aeronave y tú no sabes de dónde es una aeronave no identificada, suponiendo que sea una aeronave. Yo voy a esperar unos días, creo que es lo más prudente, antes de descortar el champán, aunque tengo que decir que después de haber visto el último vídeo de Josep Guijarro hoy, analizando unas fotos de ovnis del caso Hommel, estoy tan alucinado que ya estoy dispuesto a creerme cualquier cosa, hasta lo de los humitas, vamos, igual es una nave humita. De todas formas, en el informe que ha publicado y que da por bueno el Pentágono, se especifica claramente que que esos restos no son de origen extraterrestre. No, no, no, en absoluto. Hablan de un material que es el nitinol y dicen que es procedente de un ovni, como objeto volante no identificado. No se habla de nave extraterrestre por ninguna parte. Esto es muy importante decirlo porque a lo mejor sí tiene que ver con ese nivel de clasificación, ¿verdad? ¿Vosotros os acordáis de la que se lió con aquel informe del INTA, de nuestra agencia española, con las láminas que se habían descubierto en San José de Valderas? Bueno, pues decían que eran unas láminas de un material extraño, no era muy habitual en la que existía ya, pero no era una cosa habitual, y claro, y el que lo analiza dice, joder, pues esto es una cosa rara, es un níquel, es una aleación extraña y está relacionada con un supuesto avistamiento ovni. Luego, con el paso de los años, ya supimos de dónde venía, ¿no? De todas pero formas, que no está raro. Evidentemente que no está claro, pero lo que sí que está clara es la información, y la información, ese documento que ahora mismo ha puesto Giuseppe, ese documento es del día 8 de enero de este año, un documento del Pentágono en donde se reconoce la existencia en sus archivos, en sus hangares, de restos de uno identificado, y va unido a un informe original que pone solo para uso oficial clasificado y desclasificado posteriormente en esta información, solo para uso oficial, y hace alusión a la recuperación de esos restos. Lo que a mí me parece... Decir, Manuel. No. Sí, de hecho, lo que a mí me parece más alucinante de toda esta historia es que cómo estamos descubriendo, no solo dentro del contexto OVNI, sino todos estos movimientos ideológicos en el ámbito de la alta política en Estados Unidos, que se están expresando con cosas como el negacionismo, cosas como el creciente poder de las iglesias evangélicas, cosas como el asalto al Congreso. O sea, estamos viviendo momentos alucinantes que tienen mucho que ver todos estos senadores americanos que están hablando de poltergeist, de ranchos encantados, de extraterrestres. En el fondo, todo eso son distintas expresiones que nos afectan a todos, porque se trata de gobernantes del país más poderoso del mundo, pero que en el fondo son eso, movimientos políticos basados en las creencias que tienen unos y otros. Manuel, y es importante esa observación. Yo estoy ahora fascinado con el libro de Avi Loeb, lo estoy devorando con fruición, y la verdad es que hace una crítica a la comunidad científica, de la que él también forma parte, porque la clase científica, como la política, como cualquier otra parte de la sociedad, no está exenta de sesgos ni de clichés. Claro. Y durante muchos años, la ciencia ha tenido el sesgo y el cliché de que, como no pueden venir hasta aquí, no pueden ser extraterrestres, que es el argumento que tú mismo ahora estás utilizando. No es que no puedan venir. Quizá exista una tecnología extraordinaria que permita viajar, hacer... Pero claro, venir aquí y por una misión de radar pegarse la hostia, es que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, pero... Es como si vas a la luna, yo siempre pongo la comparación. Y te pegas un tortazo. No, te vas a la luna en un carro de vacas. No, claro, pero es que a la luna no puedes ir en un carro de vacas. Sí, pero el documento original, habla de auténticos trozos de cristal termoplásticos que se forman por altas temperaturas, auténticos, Manuel. Pero escúchame, antes de que me pillen las noticias. Es que damos por sentado de que los platillos volantes deben de ir tripulados, pero lo que me ha fascinado del planteamiento de Avi Loeb es que puede haber por ahí mucha tecnología suelta, desde velas solares utilizadas por los extraterrestres, que no deben de tener bicho dentro y que sin embargo son restos que están por ahí flotando y pueden caer en la Tierra. Las noticias, la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo y especialmente en Cataluña, y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta casi las 4:30, hasta las 4:20, La Rosa de los Vientos esta noche en la sintonía de Onda Cero Radio, una versión un poquito extendida de nuestro programa. Un programa que está en tertulia y que va a seguir en la tertulia en la información. Así que, sin más vamos a ir con ella, continuamos a ir con la tertulia, continuamos con la información. Y podemos decir, Juanjo Sánchez Oro, que esto que nos vas a contar ahora es la aparición, el descubrimiento, la certificación de la existencia de, se puede decir así, incluso, un OOPART, en cierto modo, un objeto fuera de su tiempo. Sí, sí, o por lo menos fuera de su lugar, y porque realmente es un hallazgo que se ha producido hace relativamente poco tiempo. Estamos hablando de unas perlas azules, unas perlas hechas de cristal, que aparecieron en Alaska. De hecho, ya se tenía noticia de este tipo de objetos hace tiempo. Algunas aparecieron pues hace más de 60 años. Lo que pasa que en su momento se habían clasificado estas perlas de Alaska, se habían clasificado como que eran del siglo XVI o del siglo XVII. Y cuando se analizó más o menos la fabricación o el origen, la procedencia de esas perlas, que como digo son artificiales, están talladas en cristal, se sabía que procedían de artesanos de Venecia, porque es el típico abalorio que se hacía en esa localidad. Lo que ocurre es que luego, después, además de tener este conjunto, como digo, de perlas, en el año 2004 y 2005 hubo una serie de arqueólogos que visitaron una zona donde se habían encontrado estas perlas y trataron de recuperar, de obtener más información. Y en esas pesquisas, en esas indagaciones en este lugar de Alaska, que se llama Pujink Point, bueno, pues ahí aparecieron tres perlas más, pero además dentro de una especie de tesorillo con otra serie de objetos, con, por ejemplo, unas piezas de cobre, con un brazalete. Además, estas perlas también estaban con un cordel, o sea que parece que seguramente por su pequeño tamaño, pues seguramente serían algún tipo de colgante, incluso de pendiente. Y entonces, claro, estas perlas con estos elementos ya sí que se podían datar cronológicamente y además se habían hallado además en un yacimiento arqueológico, ¿no? No se podían datar las perlas con el procedimiento del carbono 14, pero sí que esos tejidos, esos hilos, esas fibras, que como digo sí que aparecían acompañándolos, ¿no? Bueno, pues el cordel se dató y es aquí cuando ha venido la gran sorpresa. Y es que la datación es del siglo XV, el intervalo más o menos que manejan los investigadores es desde entre el año 1397 y el año 1488. Entre 1397 y 1488. Y el descubrimiento de América, que es necesario y fundamental para que esas perlas estén en ese lugar, se produce en 1492. Algo no encaja. Exacto. Entonces, claro, lo que nos encontramos es que efectivamente, ¿cuál es la procedencia de estos objetos? Sí que sabemos que antes de Cristóbal Colón, pues hubo otra serie de expediciones, es las que están confirmadas, y ahí no cabe ninguna duda, son las expediciones vikingas, porque han aparecido, además de que había ciertas interpretaciones, ¿no?, que hacían suponer que efectivamente habían llegado al continente americano, que aparecían en las sagas vikingas, pero luego lo que tenemos ya es evidencia arqueológica, por ejemplo, en Terranova, donde sí que han aparecido los restos de algunos campamentos que inequívocamente son vikingos. Pero claro, estamos hablando de la zona atlántica, y lo que nos quedaba era por el otro lado. Aquí lo que nos hemos encontrado, y además yo recuerdo que hace unos varias temporadas sí que hablamos de unos objetos que habían aparecido en Alaska, que por la factura recordaban esos objetos a obras o trabajos de procedencia oriental, ¿no?, de Asia. Pero claro, no se podían datar cronológicamente y quedaba en duda si eran precolombinos o no. Bueno, pues resulta que ahora sí, según los investigadores, estamos por primera vez ante unos objetos que inequívocamente, por su datación cronológica, serían anteriores a la llegada de Colón, a la llegada de los occidentales a América, ¿no? O esta llegada, bueno, la llegada de Cristóbal Colón, ¿no?, y de los primeros navíos, porque ya decimos, sí que había anteriormente. Pero claro, en la zona de Alaska siempre ha estado la duda de si llegaron los chinos, si había algún tipo de comunicación con Asia o no. Bueno, pues parece que, como digo, que ahora por fin se ha confirmado, y claro, la cuestión está en ¿cómo ha llegado esto ahí? Y bueno, es cierto que, por ejemplo, si analizamos las diferentes culturas a lo largo de la historia, incluso culturas como en este caso, que estaríamos hablando de una población pues prácticamente pues no tenía un gran desarrollo tecnológico, sin embargo sí que hay una serie de objetos, que son estos objetos, digamos, de prestigio, que siempre son capaces de recorrer muchas distancias, ¿no? Y además de mantenerse durante mucho tiempo en diferentes, ir pasando como de generación a generación, ¿no? Por ejemplo, aquí en la península ibérica se han encontrado muchos objetos del antiguo Egipto, porque lógicamente eran muy valiosos y habían llegado por diferentes rutas comerciales. Bueno, pues la cuestión está en que, según la hipótesis que están manejando ahora mismo estos arqueólogos, es que seguramente estos objetos llegaron en la época del Renacimiento, porque se sabe que este tipo de cristal se hacía en la Edad Media en Venecia. Venecia, justamente en la época del Renacimiento, ya en el final de la Edad Media y en el entorno al siglo XV, pues tenía un gran auge, era una de las grandes potencias marítimas de la época. Fue capaz, además, de establecer grandes lazos comerciales, y ahí también está pues la historia de Marco Polo, por ejemplo, por todo lo que era la ruta de la seda. Y entonces se piensa que estos objetos pudieron cruzar efectivamente todo ese trecho, que estamos hablando de unos 17.000 kilómetros, y luego ya llegarían a la zona de Siberia, y seguramente, pues claro, tuvieron que cruzar de alguna manera, a través quizás de algunos comerciantes, claro, el estrecho de Bering. Eso significa que hubo gente que descubrió América antes de Colón. Es que no, bueno, hay otra, claro, hipótesis, ¿no? Claro, o bueno, se teleportaron los objetos y las perlas, o llegó antes alguien. Yo creo que ahora todo el mundo está de acuerdo en que antes de Colón, como digo, el hecho evidente y además ya indudable es la presencia vikinga, que llegaron a América. La cuestión está también, por ejemplo, aquí hemos hablado mucho cómo los estudios genéticos pues están hablando cada vez más de contactos posteriores en el tiempo, pues por ejemplo de la isla de Pascua o de la zona asiática al sur de América. Pero la cuestión está en, cuando hablamos de este tipo de contactos, hasta qué punto el contacto fue algo anecdótico, por ejemplo aquí, pues simplemente un intercambio de bienes, un intercambio mercantil, o realmente generaron tal sacudida, como por ejemplo fue el descubrimiento de Cristóbal Colón, que eso generó una auténtica convulsión en toda América. Entonces lo que hay que ver es eso, hasta qué punto los contactos, como digo, se quedan simplemente en cuestiones menores, o realmente hay unos flujos tanto de productos como de técnicas, como de conocimientos y de ideas, que sí que realmente condicionan o transforman a las sociedades que los reciben, ¿no? Y eso es lo más difícil luego de medir, porque sí que muchas veces encontramos semejanzas, ¿no?, parecidos razonables a un lado y a otro del océano, o bien Pacífico o bien Atlántico, pero claro, hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir un poco más a esa profundidad del impacto que realmente provocaron esos contactos. Manuel, ahora sí, te rindes, ¿no? Yo estoy todavía con lo de los metamateriales, macho. Sí, estoy aquí mirándome el documento, estoy flipando. Sí. Oye, cuéntanos y háblanos de un caso también espectacular, con las facultades o con lo que sea, de una persona que intentaba, lo ha conseguido o no, nos lo vas a contar, localizar a un niño desaparecido. Este podía ser el comienzo de una serie de Netflix, o de una gran película de crímenes y misterio, porque tenemos que situarnos, nos tenemos que colocar en el norte, más al norte de la Argentina, ya en la frontera con Bolivia y Paraguay, donde el río Bermejo, a lo largo de 75 kilómetros, pues vale, hace las veces de frontera natural, ¿no?, entre Argentina y Paraguay. Es navegable en una buena parte, y hace solo unos días, a mediados de esta semana, esa fue la escena de un suceso terrible que ha conmocionado a tanto a Argentina como a Bolivia, porque justo en ese río se produjo un dramático accidente en el que prácticamente toda una familia pereció ahogada en una pequeña embarcación. Agustina, una niña de 8 años, con su hermano Alexander, de 11, y el padrastro de ambos, de 28 años, estaban pescando, y en un momento determinado Agustina cayó al agua. Su hermano Alexander, de 11 añitos, se tiró al río para intentar rescatarla, y como ambos desaparecieron bajo las aguas, el padrastro también se tiró al río y los tres desaparecieron. A partir de ahí se activa todo el protocolo de búsqueda, como ocurre en estos casos en cualquier parte del mundo, y como ocurre en muchos casos, como pasan las horas y no hay resultados, a pesar de que se desplazan todos los servicios policiales, de bomberos, submarinistas, para participar en la búsqueda. Lo que yo deduzco de las noticias que se han publicado estos días es que uno de los familiares acudió a un médico que al mismo tiempo presuntamente es un psíquico, un sensitivo, un paragnosta, un vidente, no lo sé. Y según algunos de los medios que han cubierto la noticia, porque ya te digo que ha salido en todos los periódicos en la Argentina y en Bolivia, a 2 kilómetros del lugar donde se había producido el incidente, donde se recuperó el bote y donde se habían arrojado al agua, a 2 kilómetros, este médico, que además parece ser que es un psíquico, señaló el lugar donde, según sus capacidades, estaba el cuerpo de, en concreto, de Agustina. A pesar de que allí estaba presente la policía, que en estos casos, claro, tampoco puede hacer nada por impedir que un familiar directo de las víctimas pues quiera acudir con un vidente. Y esto es algo que ocurre en muchas más ocasiones de las que pensamos, pero lo alucinante de esta historia, por eso digo que podía ser el inicio de una serie, de una película, es que en el lugar donde este médico y vidente señaló que se encontraba el cuerpo, sin esperar a que llegasen los buzos, ni a que llegasen los bomberos, ni a que llegasen los submarinistas, este familiar se arrojó al agua, se tiró al agua para buscar en ese lugar del río, repito, a 2 kilómetros de donde se había producido el accidente, y encontró el cuerpo de Agustina, de la niña pequeña. 24 horas después apareció el cuerpo de Alexander, de su hermano, en esa misma zona, y ya poco después apareció el cuerpo del padrastro. O sea que si esto realmente se confirma, se trataría del último caso en que la intervención de un psíquico, de un dotado, de un vidente, habría participado en una investigación policial, en este caso por una cuestión de desaparición. Dice su último porque existen en muchos casos, no es el primero ni muchísimo menos, muchas veces que las autoridades policiales en este caso acuden y recurren a personas que tienen supuestas capacidades psíquicas para localizar con sus poderes pues el cuerpo de alguien fallecido o no fallecido. Claro, bueno, yo te diría prácticamente que en todos los casos de desapariciones mediáticas, aquí en España tenemos además una larga trayectoria. Yo hace unos días subía todo, como estoy subiendo todos mis archivos, claro, me estoy encontrando con cosas que ni recordaba, ¿no? Y subiendo a internet programas antiguos sobre grandes casos de desapariciones, me encontré que no lo recordaba, y eso que yo estuve incluso hablando con la madre de aquel niño gitano, Jonathan, que había desaparecido y que desafortunadamente apareció su cuerpo unos días después, y ella me contaba cómo habían ido a un vidente, lo mismo que ha ocurrido con casos de secuestros de ETA o del Grapo, en que la familia, cuando la policía es incapaz de resolver, porque eso lleva tiempo, de resolver ese suceso, impacientes por conseguir respuestas cuanto antes, o bien la familia suele acudir a videntes, a psíquicos, a lo que se llaman detectives psíquicos, o bien son esos mismos videntes, en el caso de Anabel Segura, por ejemplo, fueron más de 1.000 videntes los que llamaron a la comisaría de policía diciendo que sabían dónde estaba Anabel. O sea que prácticamente en todos los casos mediáticos de desapariciones, de secuestros, incluso en muchos casos de crímenes, aparecen por el medio la figura de algún vidente. Y aparte de señalar dónde estaba el cuerpo, ¿dijeron algún dato de, se supone, a lo mejor, no sé si fueron corrientes, qué fue lo que produjo la muerte de ellos una vez que cayeron en el agua? Claro, sí, porque estamos hablando de un río que en algunas zonas es bastante caudaloso y turbio. He estado viendo las fotos hay muchas fotografías que se han publicado en el lugar, en el momento del levantamiento de los cuerpos, cuando llega los grupos de policía científica para hacer el levantamiento de los cadáveres, y se ven las aguas muy turbias, muy oscuras. Entonces me imagino que para una niña de 8 años y después su hermanito de 11 que se tira a salvarla, probablemente fueron las corrientes y el estado del agua los que impidió que pudiesen salir a la superficie. Silvia Casasola, háblanos ahora de un descubrimiento, de un hallazgo que puede aclarar algo más sobre el resto arqueológico más importante de Europa, que es Stonehenge. Pues sí, la verdad es que cada cierto tiempo pues se sigue diciendo diferentes hipótesis sobre Stonehenge y bueno, pues la verdad es que en esta ocasión incluso consiguen averiguar, creo que hay algún problema con el micrófono. A ver, Stonehenge, ¿qué es el sitio? Bueno, luego vamos a hablar de las pirámides, ¿qué es el más importante del mundo? Pues el más importante de Europa es Stonehenge, en el Reino Unido, ese círculo de piedras que está asociado, de unos 10.000 años de antigüedad, y está asociado a una de las culturas primigenias, civilizaciones primigenias de Europa. Sí, pero fíjate, ahora ya sí se me escucha bien. Resulta que la leyenda decía, cuando comentaban los posibles orígenes, que incluso este monumento, sus orígenes era que venían de traslado de materiales de otra zona. Eso lo dijo en su momento el clérigo Godofredo Bodmuth cuando hacía la crónica medieval, pues eso, haciéndose a poco a la alusión al rey Arturo, sus caballeros y todo eso. Y que incluso el traslado de esas piedras megalíticas las había hecho Merlín. Bueno, pues este aquí que los arqueólogos que han estado estudiando todo este tipo de posibilidades de los orígenes, que son de las universidades británicas, pues han dado con una explicación similar. Me explico. Han identificado que parte de las piedras, sobre todo las piedras azules, que son muy características del círculo megalítico de Stonehenge, pues resulta que parten de otro lugar. Ese otro lugar ellos lo han identificado como Baum Mound. Este fue construido hace 3.000 años antes de Cristo. Este círculo tenía un diámetro de 110 metros y en la actualidad solamente quedan 6 piedras. Si hay muchos agujeros, como que ahí había habido algo bastante potente, y lo que ellos identifican es que, o han llegado a la conclusión, que parte de este círculo fue trasladado 280 kilómetros, como si fuera una migración, y lo pusieron justo donde se encuentra ahora mismo el círculo megalítico de Stonehenge. ¿Y por qué habría habido esta migración? Pues dicen que los personajes o los nativos de Gales en la época del Neolítico hicieron esta migración. Se fueron a estas tierras y trasladaron parte de ese círculo ritual para ellos importante para crearlo allí, para volver a crear esa reunión allí. Y por eso esas piedras azules coinciden con estas otras piedras que está en este otro, en esta otra zona. ¿Qué es lo que comentan ellos? Que además, encima, hay algo que corrobora esto. Muchísimos de los enterramientos que están bajo Stonehenge pertenecen a personas que venían de orígenes de Gales. Con lo cual, una cosa pues complementa a la otra. Y dicen incluso que los megalitos o las piedras estas tan especiales que podría tener este monumento original, que sería el One Mound, serían de 30 a 50 monolitos. Bueno, ellos siguen investigando, sería igual con la misma intención, como un lugar de peregrinación, independientemente de esta gente de Gales que tenía más relación con estos megalitos a la hora de hacer esos rituales, también venían gente desde otras zonas, desde otros lugares, pero vamos, que todo apunta a esto. Pero mira tú por dónde, había un geólogo que se llama Herbert Thomas, que hace un siglo ya también él aportaba esta teoría. Él decía que las piedras habían sido tomadas anteriormente de otro círculo de piedra venerado muy de la antigüedad. Con lo cual, pues bueno, pues lo que está corroborando es todo esto, que seguramente personajes o personas nativas de la época del Neolítico en Gales pues crearon este círculo nuevo y tomaron esas piedras azules de esa zona, que eran pues eso, originales de allí, y las complementaron con las otras grandes, que tienen otro nombrecito bastante peculiar, que se llaman, creo que son Sarens, que son las que sí están cerca de donde se ubica ahora mismo Stonehenge, que es en Salisbury Plain. Pero las azules vienen de esa zona, y además, incluso ya, para rizar el rizo, hay una en Stonehenge que por lo visto tiene como un corte que coincide perfectamente con una huella que hay en este otro círculo también pues antiguo, que pues eso, que todo hace parecer que vienen de allí. Que el lugar era importante, ya de por sí Stonehenge es un misterio, su construcción, pero el lugar era un lugar de poder, un lugar importante para la gente que estaba detrás del levantamiento de Stonehenge, un gran enigma histórico de los que le encanta a Juanjo. Sí, yo creo que, bueno, el tema de estas piedras, que además suelen aparecer también, por ejemplo, en algunos de los dólmenes que nosotros tenemos aquí en la península, suelen aparecer lo que denominan estas piedras raras, que son piedras que no son autóctonas, sino que se extraen de muchos kilómetros de distancia y luego se incorporan dentro del conjunto. En el caso que estamos comentando del Stonehenge, hay una teoría también adicional a lo que está comentando Silvia, y es que no estaríamos tanto ante... Es una posibilidad, claro, no se sabe, ¿no? No sería solamente la posibilidad de que pudiera ser esta comunidad étnica, que originalmente tiene un santuario ahí en el oeste de Gales, y lo que hace es prácticamente es que cuando ellos emigran, también se llevan su santuario megalítico a esta nueva localización donde está actualmente en Stonehenge. Hay otra teoría también muy antigua, como digo, muy difícil de probar, y es que lo que representaría el Stonehenge sería algo así como una especie de santuario de integración. Un santuario para unificar diferentes etnias, y por lo tanto cada una habría intentado, o por lo menos las comunidades más importantes, habrían intentado aportar sus piedras originales para así hacer una especie de centro, de lugar de poder, como decías tú, Bruno, para todos, donde tuvieran cabida todos y todos se sintieran representados, ¿no? Entonces esta sería también una segunda posibilidad, no solamente la emigración, que a lo mejor no se produjo, sino el intento por crear algo así como una especie de templo para todos, y en eso algunos arqueólogos que más o menos lo tratan de apoyar, porque la zona donde aparece el Stonehenge es ciertamente una especie de zona de confluencia de diferentes pueblos, por lo que se sabe, ¿no? Y además parece que ese lugar, y esto es una investigación también, un hallazgo muy reciente, parece que el lugar donde estaba el Stonehenge, anteriormente a que se edificara allí nada, ya tenía cierto valor funerario, porque, bueno, como sabéis, ahora mismo se está haciendo un túnel que es muy polémico, porque es un túnel para tratar de desviar el tráfico, pero claro, ese túnel, que creo que está valorado como en 2 millones de euros, ese túnel está generando, claro, está haciendo que sea obligatorio tener que hacer una serie de prospecciones arqueológicas. Y han aparecido varias tumbas, varios enterramientos, varios miles de años anteriores a la construcción del Stonehenge. Por lo tanto, ya estaríamos ante un lugar que, como digo, parece que tendría algún tipo de relación con la muerte. Si eso luego se pudo mantener en la memoria colectiva, hizo que fuera adquiriendo ese valor religioso y finalmente se completaría con la edificación del Stonehenge. Y de Stonehenge a las pirámides, Josep. Sí, porque me ha llamado la atención un artículo que publica la web Ancient Origins de un historiador que se llama Ashley Cowie, y que, vamos, lo explica todo menos el porqué. Y entonces me ha parecido interesante su punto de vista, como mínimo para polemizar, ¿no? Y es que, por ejemplo, el parte de la base se hace varias preguntas, y una de ellas es ¿cuántas personas construyeron la pirámide? Ya sabéis que el historiador griego Heródoto estimó que 100.000 hombres trabajaron en tres turnos. Pero claro, ¿qué deducimos de ahí? ¿Que eran 100.000 en cada turno o que eran 33.000 en cada uno de esos tres turnos? Bueno, esa cuestión ha sido objeto de atención para explicar la construcción de Keops, Kefren y Miquerinos, las tres pirámides más importantes que se encuentran en el plató de Giza o en la planicie de Giza, ¿no? Y la mayoría de egiptólogos al menos en las últimas dos décadas, han estimado que el número difería de lo que decía el historiador griego, que podría estar situado entre 20 o 30.000 según el tamaño de las tumbas y el cementerio. Pero el famoso egiptólogo Zahi Hawass estimó que tenían que ser 36.000 antiguos egipcios los constructores de las pirámides. Ojo, no hablamos de esclavos, hablamos de artesanos, que esa es otra de las contradicciones, ¿verdad? Porque siempre se nos había dicho que eran los esclavos los que trabajaban sin piedad para el faraón. Bueno, no, aquí lo hacían de buen gusto y además muy bien alimentados, porque parece que el alimento de, vamos, los restos de los alimentos encontrados. Pero si tenían derechos laborales, la gente que trabajaba y que hizo la pirámide, los obreros tenían derechos que en muchos sitios ahora no se han conseguido y no se tienen. Claro, claro. Lo digo porque hay una investigación de Ancient Egypt Research Associates que estimó que la fuerza laboral de Giza era de alrededor de 10.000 personas para las tres pirámides, porque según un informe que ellos publicaron en 2013, utilizando los restos de los huesos de animales encontrados en Giza para calcular los requerimientos nutricionales, pues llegaban a ese número, 10.000. Entonces, ya sabemos que solo 10.000 personas construyeron las tres pirámides de Giza, ¿Cómo se construyeron? Esto ya es más complicado, ¿verdad? Porque él llama a pseudo investigadores de la vieja escuela, a quienes aseguran que no sabemos cómo se han hecho las pirámides. Y es más, dice que aproximadamente el 90% de los bloques de la gran pirámide están constituidos por piedra caliza blanda que se extrae del otro lado del río. Con lo cual, bueno, pues claro, no necesitarías ni tanta gente ni tanta fuerza, ¿eh? Y aunque a menudo se dice que no se usó metal, se han encontrado, y esto no lo sabía, tengo que reconocerlo, cuñas de, de bronce, ¿verdad?, que se utilizaban como palancas para fracturar mecánicamente la piedra blanda. Entonces él ironiza, frente a las naves espaciales, los mecanismos de la habitación, ni la magia, las pruebas, ¿no? Estas cuñas. Pero es que hay más, y esta es una noticia que di hace ya mucho tiempo atrás, en relación a unos papiros que encontramos en Wadi al-Yarf, ahí al otro lado del mar Rojo, y que habla de cómo una serie de barcos llevaban el revestimiento exterior de la gran pirámide, de esa piedra caliza, desde una cantera que estaba ubicada en Turaj, cerca del actual Cairo. Y por lo tanto, no se utilizaban muchos días para llegar allí, sino que incluso con una serie de canales se podía llegar prácticamente, como quien dice, a la obra. Más cosas. Claro, él dice que se utilizaban trineos y por lo tanto refrenda la hipótesis de las famosas rampas que harían levantar las piedras blandas, en su opinión, hasta los lugares más altos de la pirámide. Lo que no explica es cómo subieron las no tan blandas, las que son realmente duras y pesadas, algunas de ellas de más de 20 toneladas, hasta ahí arriba con un trineo. Pero bueno, él dice que la práctica hace la perfección y que hay un elemento muy curioso, que es ver cuántas pirámides fallidas hubo antes de ellas. Cuando habla de fallidas es que la gran pirámide de Keops, podríamos decir, es el auge, el culmen de la técnica, pero hubieron muchas otras que a lo largo de esos 5.000 años de historia pues han fallado, ¿no? Y hace referencia, por ejemplo, a que la más importante de ellas es la pirámide acodada. La pirámide acodada realmente sería una especie de prueba piloto de lo que después sería la gran pirámide de Giza. Incluso su estructura interna es prácticamente calcada. Lo único que falla es el ángulo, que en un momento determinado tiene que cambiar, tiene que cerrarse, porque de lo contrario la pirámide se hubiera desparramado, ¿no? Así, una a una, va desengranando cada una de las cuestiones que rodean a los misterios de las grandes pirámides de Egipto, pero sin embargo él reconoce que no existe una explicación todavía para el porqué. ¿Por qué o para qué los antiguos egipcios decidieron la forma piramidal? Se puede uno pensar que es por la forma de las montañas, pero en cualquier caso, ¿para qué las hicieron? Pues sigue siendo un gran misterio. Uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad, como uno de los grandes enigmas es el personaje que fue el primer vampiro de la historia, Manuel. Sí, estoy muy vampírico últimamente. Sí. Ya, claro, porque mañana sale mi cuaderno de campo número 7, que va sobre vampiros. Yo estoy especialmente sensibilizado con este tema y repasando. Tienes que salivar un poquito, ¿eh? Sí, estoy aquí tomándome un jugo de tomate para meterme en situación y revisando los archivos, estas historias recurrentes que se publican cada cierto tiempo. O de mecromina también, ¿no? Sí, mercromina con ginebra. Vale. Pues esta es una historia muy curiosa porque se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Istria, en Croacia, donde se celebra todos los años la memoria de este personaje, Jure Grando, que sería el primer vampiro de la historia, o por lo menos ellos lo presentan así, ¿no? El primer vampiro documentado. Y hace que todos los años se celebren festivales, haya recetas de comida basadas en el mito de los vampiros, en rutas turísticas. Pero es una historia muy curiosa porque, aunque tiene más de 400 años, es verdad que está bastante documentada para formar parte de la leyenda de los Estrigón, que es como se conocía a los vampiros en esta región europea, y que aparece reseñada 200 años antes de que Bram Stoker escribiese esa novela maravillosa que es Drácula. Pues 200 años antes, un historiador de origen esloveno, Johann Wichar, fue el primero que relató el caso de Grando en una magna obra literaria que está compuesta por 15 tomos con más de 3.500 palabras, 528 ilustraciones, 28 apéndices, y que se titula La gloria del ducado de Carniola. Y ahí, entre otras muchas historias, relatos, anécdotas y hechos más o menos históricos, se relata la historia de este campesino que vivió en Istria entre 1579 y 1656, cuando fallece de una enfermedad extraña. Es enterrado en el cementerio local con la ayuda de los trabajadores y se menciona al sacerdote del pueblo, un tal Giorgio, que es quien oficia el entierro de este personaje. Pero al cabo de unos días, su viuda comienza a tener una serie de experiencias de lo que hoy llamaríamos visitantes de dormitorio, en que asegura que es visitada por su esposo fallecido, que tiene relaciones sexuales con ella. Y como la leyenda de estos personajes, de los Estrigón o Estrigones, como los Upiros en Rumanía, que son los precursores del actual mito del vampiro, recoge ese comportamiento sensual y licencioso de los no muertos preferentemente con las viudas, inmediatamente se interpreta que Grando ha vuelto de la tumba. Así que se prepara una comisión de 9 voluntarios, precedidos por este sacerdote llamado Giorgio, que acuden a la tumba de Grando, decapitan el cadáver con un hacha. De hecho, queda recogido incluso el nombre del héroe que salvó a la aldea del acoso del vampiro, un tal Stepan Milašić, que habría sido quien consiguió provocar una muerte segunda a ese primer vampiro utilizando un hacha. Y a partir de ese momento, tanto la viuda como el resto de los vecinos del pueblo, que ya escuchaban golpes en las puertas y varios de ellos además fallecieron de muertes muy extrañas, pues volvieron a recuperar la paz y este personaje Grando se convirtió en el primer vampiro documentado de la historia europea. Una historia que nos acabas de contar, el primer vampiro de la historia de Europa, la historia del primer vampiro. Has estado investigando el tema de los vampiros, vamos a contarlo en el futuro porque durante mucho tiempo has recogido información sobre este tema que ahora vas a recopilar en un libro. Sí, sí, que mañana, si Dios quiere, ya saldrá. Y que además es de lo más luctuoso y siniestro que yo he escrito en mi vida. Imagínate, se titula Asesinos del Más Allá, Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos en Serie. Así que yo no voy a hablar de... Madre mía. No vas a hablar de asesinos, ¿no? No, digo que no voy a hablar de cosas de leyendas, sí, del folclore, sí. No, yo voy a hablar de los vampiros y los hombres lobos reales, de carne y hueso, que conviven con nosotros y que matan, pero mucho, porque creen que tienen que beber sangre o comer carne. Y luego están los otros, que son igual de peligrosos, los Valhensin aficionados, que son los que matan a personas que ellos consideran vampiros. O sea que hay mucha sangre en este cuaderno de campo. Hablaremos en el futuro de ese cuaderno de campo, de ese trabajo, de esa investigación que se publica ahora. Quien quiera conocer más datos, hay que acuda a la página web del Ojo Crítico. Ahí están todas las referencias. Insistimos, mañana y en pocas horas aparece este trabajo. Sí, además yo creo que algunas de las historias os van a hacer sonreír mucho, porque hay historias muy alucinantes. Aquí en España, no hay que irse a Croacia ni a los Balcanes. Aquí en España hemos tenido muchos hombres lobo, hemos tenido no solo el Roma Santa, hemos tenido muchos hombres lobo y muchos vampiros. Hemos tenido muchos hombres lobo. Hombre, vete a una playa y encontrarás un montón. Sí, bueno, y vete al Congreso y encontrarás muchos vampiros. También. Bueno, vamos a hablar ahora mismo, vamos a hablar de China, la carrera espacial de China, los avances que está llevando a cabo en esa carrera espacial, Silvia. Sí, ya sabéis que la semana pasada hacíamos mención de la llegada a Marte, de varias misiones. Bueno, pues tanto los Emiratos Árabes como la sonda también, la Taiwan 1 enviada por China, han tenido éxito, han llegado a la órbita de Marte. Y bueno, pues los chinos son muy ambiciosos y no se quedan solamente con esto, sino que para conmemorar que en el 2021, hace un siglo de la fundación del Partido Comunista, pues ¿qué es lo que quieren hacer? Pues van a empezar a construir su primera estación espacial. Van a competir con la ISS y bueno, pues dicen que va a ser similar en tamaño, pero tendrá una masa de un 25% mayor. Según los primeros indicios, dicen que mínimo, cuando una vez que esté construida, tendrá 3 astronautas, pero puede llegar a albergar 6 astronautas. Y esto lo quieren empezar ya, en la primera mitad del año. Quieren iniciar la construcción, van a enviar el primer módulo y luego ya va a ser el acoplamiento con los laboratorios y bueno, pues todo lo que ya sabemos que hacen en este tipo de estaciones. Harán misiones fuera, harán misiones dentro. Pero no se conforman con eso, sino que en 2029 quieren también enviar una nave y llegar a la órbita de Júpiter. Pero aún hay más. En 2036 lo que quieren es hacer una base permanente en la Luna, nada más y nada menos. Y recordar que la nave que enviaron a la órbita de Marte, más o menos en mayo, será cuando aterrice o amartice, y ahí hará también sus experimentos con tres proyectos que tienen en marcha, entre ellos un vehículo que estará pululando por todo el planeta. Pero los Emiratos Árabes, que también están muy contentos, y es el quinto país del mundo que han conseguido tener esta misión espacial, bueno, pues no solamente están encantados con todas las imágenes que están empezando a enviar Hope, su nave, que se llama Esperanza, y que va a estar ahí haciendo esa misión para ver la atmósfera de que tiene el planeta, sino que también quieren viajar a la Luna. ¿Y cuándo lo van a hacer? En 2024. Así que bueno, imagínate, de la NASA ya sabemos que será, recordamos a todos que tenemos que estar pendientes. 18 de febrero, los 7 minutos de aterrizaje de terror. Así que todos muy pendientes el 18 de febrero, porque va a ser la primera misión, la primera nave que va a amortizar, y que ya veremos que es por parte de la NASA, y que tenemos también ese instrumento muy muy importante español, que tendremos que hablar con nuestro científico, con Jorge, para que nos cuente a ver cómo van las cosas. Así que, bueno, pues estaremos ahí pendientes ese 18. Y también estamos pendientes de esta máquina, bueno, Juan José Cienzoro, llamativo, va a modificar, o quiere modificar, o se puede modificar con ella, el espacio y tiempo. Sí, bueno, es que detrás de esta máquina pasa un poco lo mismo que con los documentos que hemos estado hablando antes de los ovnis. Hay una figura, un personaje que en algunas ocasiones hemos hablado de él aquí en la tertulia, que es un ingeniero norteamericano que, bueno, trabaja para el ejército, y eso está documentado, en concreto ha trabajado para la Marina. Se llama Salvatore César Pais, y este hombre periódicamente va publicando patentes, que además van avaladas por la defensa, por el ejército norteamericano, patentes que realmente son prototipos absolutamente de ingeniería de ciencia ficción. Y de nuevo, pues se acaba de reconocer el Pentágono, en este caso oficialmente también, ha reconocido que hay uno de estos diseños promovidos por este ingeniero, por Pais, que efectivamente parece que, según aparecen en el documento, sería capaz de generar tal volumen de energía que podría llegar a modificar el espacio-tiempo. Entonces, un poco el núcleo, la característica principal de este diseño tecnológico es un reactor de fusión, es decir, no de fisión nuclear, sino de fusión nuclear. La fusión nuclear, para que nos hagamos una idea, para que no lo sepa, pero bueno, es muy conocido, es prácticamente un poco lo que ocurre en el Sol, ¿no? Ahí lo que se está ocurriendo es que se van uniendo diferentes núcleos de átomos para generar un núcleo más pesado, en lugar de la fisión, que lo que hace es justamente destruir los núcleos atómicos. Bueno, pues justamente cuando se produce esa suma de núcleos de átomos, se genera un gran volumen de energía, y realmente los generadores de fusión nuclear es una tecnología que ahora mismo se está investigando, que se están además invirtiendo enormes cantidades de dinero. Hay diferentes proyectos, tanto en Estados Unidos como en Europa, creo que recordar que también en China. Es muy difícil poder hacer la fusión nuclear. Si lo consiguiéramos, tendríamos una cantidad de energía además limpia, y como digo, es complicadísimo. Sin embargo, bueno, pues este ingeniero Pais ha presentado esta documentación, y lo más curioso, como digo, es que el propio Pentágono ha reconocido que ha estado experimentando con la cuestión. El director de comunicaciones de la División de Aeronaves del Centro de Guerra Aeronaval confirmó a una publicación, que es la que ha mostrado todo este contenido, que lo ha estado analizando, que es The War Zone, que es una publicación especializada en todo lo que tiene que ver con tecnología de defensa. Pues reconoció este director de comunicaciones que efectivamente habían estado probando el generador de campo electromagnético de alta energía entre octubre de 2016 y septiembre de 2019, un generador que sobre el papel y bajo la opinión de otros expertos, como digo, realmente lo que aparece ahí es ciencia ficción. No se creen que realmente esto se pueda llevar a cabo. Sin embargo, este director de comunicaciones dice que se ha experimentado con un primer prototipo, que se ha invertido en torno a medio millón de dólares, pero también, y aquí hay un matiz que a mí me ha llamado la atención, el 90% de esta inversión, es decir, unos $462,000, iban en salarios del equipo. no en lo que es el diseño. O sea que, claro, realmente debía ser una prueba bastante, bastante reducida, ¿no? Porque la gran parte de todo el capital invertido iba en personal, en los costes de personal. Y luego lo que comenta este portavoz es que las pruebas se abandonaron y concluyeron en septiembre de 2019 porque finalmente no se pudo probar que realmente lo que aparecía, digamos, en el documento fuera cierto, que es lo que denominan además efecto PAIS, o sea, le han puesto el nombre del ingeniero, porque claro, como digo, son unas prestaciones tan maravillosas que prácticamente lo han bautizado con el nombre de aquel que las está llevando a cabo. Y finalmente este ingeniero, que como digo es muy peculiar, que además va publicando estas patentes con el aval, con el cuño del ejército de los Estados Unidos, y además, como vemos, reconocido por ello, le han subvencionado, han visto que realmente hay ciertos visos de realidad en lo que él pone sobre el papel. Bueno, pues sin embargo parece que lo han transferido. Ahora mismo ya no trabaja en bueno, pasó de esta unidad que estábamos comentando, le pasaron a programa de sistemas estratégicos de la Marina y finalmente ahora parece que está en el Ejército del Aire. Esta publicación quiere indagar más, a ver qué pasa con este ingeniero, porque se ha puesto en contacto con él, le ha mandado correos electrónicos. Este ingeniero Pais ha dicho que él, frente a lo que dice el portavoz, dice que sí que realmente se pudo confirmar este denominado efecto PAIS, es decir, esta gran capacidad de generar así esta especie de propulsión por medio de fusión nuclear, que ya digo que está muy lejos de producirse, aunque hay proyectos ahora mismo multimillonarios tratando de llevarlo a cabo, porque sería una energía libre, limpia y maravillosa. Y sin embargo aquí parece que él afirma que lo ha conseguido. Y además lanza una especie de mensaje a todos aquellos expertos en la materia que dudan y dice, literalmente les dijo en estos correos, que mi trabajo se demostrará como correcto un día próximo. Y esto es todo lo que podemos decir. Es una cosa, como digo, que la propia publicación que ha ido siguiendo el caso ha consultado, como digo, a estos otros expertos que valoren lo que aparece ahí en esas patentes. Ellos lo ponen, oye, muy en duda, al mismo tiempo que no sabe si la... Hoy es noticia del Pentágono. El Pentágono también ha afirmado, en cierto modo, que está investigando este asunto. O sea, es que... No, es que lo ha confirmado el portavoz. Claro. O sea, ya no estamos hablando solamente del ingeniero, sí, no estamos hablando... El Pentágono está que se sale, ¿eh? Bueno, pero es que, claro, aquí la publicación duda de si realmente está desinformando. Las patentes, como digo, es que hablan de cosas, como digo, abrir una especie de agujeros en espacio-tiempo, de energía de fusión nuclear... que, como digo, es ahora mismo uno de los grandes anhelos que tiene la sociedad y que hay proyectos que llevan ya décadas desarrollándose con una inversión multimillonaria de diferentes naciones, como el que tenemos aquí en el, creo que es en el sur de Francia, donde se está desarrollando el proyecto europeo, pero hay otro también en Estados Unidos, otro en China, y sin embargo aquí parece que esta persona con medio millón de dólares, que encima la mayor parte del presupuesto se va a pagar los salarios de las personas que participan, pues parece como que ya habría hecho algún tipo de prueba, además como muy muy positiva, ¿no? No sé, esto ya digo, una de estas cosas muy extrañas, porque al fin y al cabo también la Marina va publicando periódicamente o por lo menos patentando estos proyectos, incluso él también estuvo detrás de esos supuestos ovnis de plasma, no sé, es un poco, a mí siempre me desconcierta, por eso yo dudo mucho de este juego un poco de apariencias. No sé si aquí hay muchos que están jugando a que aparentar más de lo que tienen y otros al mismo tiempo tratan de aparentar que tienen menos de lo que realmente tienen, ¿no? Y aquí nos movemos siempre un poco en esta ceremonia de la confusión. La verdad es que sea una cosa u otra, es sorprendente y llamativo. En esta tertulia estamos contando, hemos empezado con esa noticia, esa afirmación por parte del Pentágono de que tienen restos de uno identificado, y esta afirmación también que viene del Pentágono de que están investigando con esta máquina que provoca alteraciones en el espacio y tiempo. Va a ser cuestión, Josep, de este mineral, ¿eh? Sí, yo quería aportar que evidentemente puede haber algo de estrategia en todo esto, ¿eh? Al fin y al cabo tú estás jugando de farol, yo tengo esto, y los iba a decir enemigos, no son técnicamente enemigos, ¿no? Sino tus rivales tecnológicos, pues dicen, hay que ponerse las pilas porque ellos ya están por este camino, ¿no? Me imagino algo parecido cuando se estaba desarrollando pues la bomba atómica. Habían varios perfiles, tanto en Alemania como en Estados Unidos, tratando de buscar eso, y cualquier dato podía ser relevante. Es pero como final, un gran Juanjo, juego de póker en donde las apariencias engañan, en donde tienes que fardar un poquito de lo que estás haciendo, porque no se va a saber si es verdad, si es falso, pero lo importante es que se crea que es verdad. Hacer el fantasmón, ¿no? Claro. Se llama. Pero yo digo que al final, Juanjo, al final, Manuel, nos vais a tener que dar la razón a Bruno y a mí, que somos believers. Y cuando tengamos aquí la evidencia ya corroborada, yo os quiero ver la cara, ¿no? Espero que no estemos ya en la pandemia y pueda estar en el estudio, ¿eh? Oye, pues yo te aseguro que nada me gustaría más, y la primera ronda para celebrarlo la pago yo. Buah, no, hombre, bueno, tenéis que apostar algo más. Eso es... Nada, más nada, yo que la vida extraterrestre. No, aquí hay que apostar un rapado de cabeza o algo, ¿eh? Ay, sí, yo me apunto. Yo se lo hago a Manuel, ¿eh? Encantado de la vida. Sí, me vas a afeitar el orto, que es otro rapado también, que está muy de moda además, por lo que me dicen. ¿Ah, sí? ¿El sí, qué? Sí, el rapado de tus partes íntimas. Ah, está de moda ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé. Yo no hace, no sé, hace tiempo que no me rapo yo por ahí. Ay, hey, Josep, el mineral, rápidamente, cuéntanos, en un minuto. En un minuto. Mira, yo creo que esta noticia está maldita, porque siempre nos sí, ha pasado. Sí, sí, por eso, pero vamos a contarla y vamos a finalizar la tertulia con Marte, esa información. Un mineral común, de Marte, pero raro en la Tierra, pues ha sido encontrado en las profundidades de un núcleo de hielo. Ya sabéis, esos choricillos, ¿verdad?, que se sacan de profundidades de hielo en la Antártida. Hablando de hortos. Me estás quitando segundos. Y podría resolver un misterio de Marte, del planeta rojo, donde, por cierto, el jueves se espera que llegue de nuevo la humanidad. Bueno, el hallazgo sugiere que este mineral, que es una sustancia quebradiza de color marrón, cuidado, que sois muy mal pensados, porque es marrón amarillento, se conoce como jarosita. No es mierda, es jarosita. Y se forjó de la misma manera tanto en la Tierra como en Marte. Es decir, a partir del polvo, atrapado en depósitos de hielo antiguo. Lo haces a posta, Mira cómo la ha pillado Silvia, cómo se nota la mujer, que es más... Bueno, es que haces pausas valorativas. ¡Hombre! Claro. Anda que no sí, sabe. Por eso. Venga, que me quedan dos minutos. También no, te queda uno. ¡Ostras! Calla. Venga. También revela la importancia de estos glaciares en el planeta rojo, que no solo excavaron valles, según los investigadores, sino que también ayudaron a crear la misma materia de la que está hecha Marte. La jarosita se vio por primera vez en Marte en 2004, cuando el rover Opportunity de la NASA pasó por allí y cogió, y bueno, el descubrimiento fue noticia porque la jarosita necesita agua para formarse, junto con el hierro, sulfato, potasio y unas condiciones ácidas. Y fíjate, esto se daba en la Antártida y se daba en Marte. Venga, va, te dejo ahí. Con esta noticia, con esta información, finalizamos en la tertulia Zona Cero de esta noche con Giuseppe Quijarro, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Ferro. Gracias. Gracias. Abrazo, chicos. Cuidaros. Muy buenas noches. Escuchamos la información, las noticias, y después continuamos hoy hasta casi las 4:30. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, Almadía Rosa Vientos. Os recordamos que tenemos un concurso, 10 entradas en dobles en Madrid, este martes y este miércoles, para ver la película Entre Nosotras. Quienes queréis participar, en el Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta, o nos escribís al correo electrónico, pero ya mismo, porque esto es el martes y el miércoles. rosa.vientos@onda0.es es la dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. @ondacero.es. Comenzamos aquí un nuevo tramo del programa que vamos a tener, entre otras cosas, a varios investigadores del CSIC que están investigando y que están consiguiendo muchísimos avances en la lucha contra el COVID, contra el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID, la pandemia. Se están haciendo muchas investigaciones interesantes e importantes en nuestro país. Vamos a tener también en esta hora de programa a Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta esta noche a Maud Lewis y su historia de amor con el hombre que era considerado el más huraño de toda Canadá. Y ecos en del pasado, maldiciones modernas, que nos va a comentar Laura Falcó Lara. Mañana tendremos nuevos datos, nuevas informaciones sobre la situación de la pandemia, sobre esa incidencia acumulada 14 días, que parece que es el dato que internacionalmente es aceptado. Pensábamos, y lo dijimos justo hace 7 días aquí, que estaríamos el viernes en unos 600 puntos, que era un buen dato, viniendo de 750 que veníamos al comienzo de la semana. Pues no, finalmente todavía ha bajado más, está ahora mismo en 496 puntos, y además de esa bajada en la incidencia acumulada a 14 días, están llegando las vacunas, y dentro de poco estarán llegando muchas más vacunas. Parece que ya se ve, y además es de forma objetiva, el fin a todo esto. Todo esto que comenzó justo hace 11 meses. Hace 11 meses se declaraba por primera vez el estado de alarma. Y atención al dato que es importante. La predicción que se puede hacer. La incidencia acumulada a 7 días nos puede indicar en dónde estaremos el viernes que viene. Actualmente es de 171 puntos. Esto nos hace pensar que posiblemente, muy posiblemente, estaremos ya por debajo de 400 puntos el próximo viernes. Y eso significa una cosa, es el principio del fin. Y seguimos hablando de investigaciones científicas que tienen que ver con este asunto. Investigaciones científicas que se están efectuando en España para luchar contra el SARS-CoV-2 que está provocando la pandemia. Y para averiguar algo más sobre ese asunto, nos vamos hasta el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. Un centro vinculado al CSIC. Uno de sus investigadores que está desarrollando un test importantísimo en la lucha contra el virus que está provocando la pandemia es Balbino Alarcón. Es investigador del CSIC y ya está con nosotros. Balbino, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Vamos a hacer una radiografía de lo que habéis desarrollado en el CSIC, de este test, este análisis que se va a realizar o que se está realizando ya. Sí, pues mire, es un test diferente a los que se basan en ELISAS o CLIA. Es también un test serológico, es decir, eso tiene que estar claro. Es un test que sirve para detectar si una persona ha pasado la infección o no, de acuerdo con la existencia de anticuerpos, si tiene anticuerpos contra el virus. El método es diferente a los otros, a los ya existentes, porque se basa en un aparato que se llama citómetro de flujo, que permite detectar por fluorescencia, por la emisión de luz, la cantidad de anticuerpo que hay en el suero de una persona que quiera saber si ha pasado la infección o no y si tiene anticuerpos. ¿Qué ventajas aporta con otros test que ya están en el mercado? Porque, por ejemplo, lo de los anticuerpos, se sabe que hoy por hoy te están haciendo una serie de test, como tú decías, ELISA y otras variedades, sí, en las que ya se está haciendo eso. ¿Qué es lo que hace este test que resulte tan novedoso para que se consiga saber, no sé, si a lo mejor qué calidad de anticuerpos son los que tenemos o cómo es? Bueno, sí, el test es más sensible que los otros. Y además, la diferencia, o una de las diferencias, es porque el test permite distinguir anticuerpos o encontrar anticuerpos que reconocen a la proteína S, que es la proteína con la que el virus entra a las células, a la proteína S, pero en la forma en tal y como se encuentra en la envuelta del virus, en la superficie del virus. Esta prueba es en el fondo serológica y lo que intenta hacer es averiguar un poquito lo que es la biografía personal de lo que tiene esa persona respecto al virus, más o menos, ¿no? Exactamente, nos da una idea de si la persona ha pasado una infección o ha sido vacunada. Y sí ha producido anticuerpos que puedan neutralizar al virus, ¿no? Y la gente tiene que saber que se están haciendo investigaciones y desarrollos apasionantes sobre este tema, pero ya se estaban haciendo anteriormente sobre todos esos asuntos científicos en el CSIC. Estáis trabajando muchísimo en el CSIC. Gente relacionada con el CSIC está trabajando muchísimo en este tema. Sí, tradicionalmente quizá uno de los mejores expertos mundiales es Luis Sanjuanes, que ha trabajado toda su vida, ahora está jubilado, pero sigue trabajando en el CNB, en el Centro Nacional de Biotecnología, en el del CSIC. Pero bueno, a consecuencia de la emergencia de la pandemia en marzo del año pasado, pues el CSIC sacó una convocatoria de proyectos de una forma rápida y bastante ágil, para que investigadores de otros campos pudieran apuntarse también a elaborar estrategias que pudieran servir para combatir la infección o diagnosticarla o buscar terapias. Balbino, cuéntanos cómo es la metodología para que la gente sepa, si quiere hacer este tipo de test, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo puede hacer y qué resultado va a obtener. Sí. Pues bueno, desde el punto de vista de la persona que quiere saber si tiene anticuerpos o no, es muy fácil porque es un sistema que se basa solamente en hacerse un pinchazo en la yema de un dedo, tal y como lo hacen las personas que tienen diabetes y se miran la cantidad de glucosa en la sangre, ¿no? Se hace un pinchacito, se sacan un par de gotas de sangre que se mandan en un tubo al laboratorio, en este caso que está en Granada, se llama Vitro, y ahí es donde hacen el análisis utilizando este aparato que se llama citómetro de flujo. O sea, el objetivo es poder hacer cada uno, sino comprarlo, acudir a la farmacia o donde sea, y tenerlo en nuestra casa, abriendo el armario, tener ese test, ¿no? En el momento en que se quiere hacer la prueba, se puede adquirir. Ahora, todavía no, pues habría que pedir solo a la empresa Vitro, ¿no? Pero en algún momento estará disponible de una forma más amplia, estará distribuido por todos sitios. En el momento que quiera saberlo, se pincha, se saca una gota o dos gotas de sangre y se manda por correo al laboratorio que lo analice. Entonces, una vez que llega al laboratorio, en un plazo de 24 horas se puede saber el resultado. ¿Y con el resultado te pueden decir si esos anticuerpos los tienes suficientemente potentes para neutralizar, si en un momento dado puede haber, pues no sé, si con las nuevas variedades que nos están diciendo, que si ahora es de Australia, que si ahora es de Sudáfrica, en este tipo de casos, por ejemplo, te indican, te dan alguna información? Bueno, sí, el test es muy cuantitativo, entonces no solamente te dice si tienes o no tienes anticuerpos, sino también te dice cuántos anticuerpos tienes, si tienes muchos o pocos. Y también es una cosa que ahora la empresa esta, Vitro, lo está poniendo en marcha, es un sistema que puede decirte no solamente si tienes anticuerpos, sino qué tipo de anticuerpos tienes. O sea, si tienes toda la variedad de anticuerpos que tenemos las personas en la sangre, todo eso se puede decir a partir de una gotita de sangre, ¿no? Este procedimiento puede ser muy útil para seguir a las personas vacunadas y comparar la eficacia de las vacunas en cuanto a la capacidad de producir anticuerpos que neutralicen al virus. Uh-huh. Entonces, el test puede servir de seguimiento de las vacunas y de las personas vacunadas en cuanto a la capacidad de cada una de las vacunas y también la capacidad de cada una de las personas que está vacunada para producir anticuerpos que puedan neutralizar al virus. O sea que incluso a lo mejor una persona no tendría por qué ponerse las dos dosis de la vacuna si se ve que con una vacuna más los anticuerpos que ya tiene ya está protegido. Efectivamente, sí, efectivamente. Es decir, la vacuna siempre se han puesto sin medir que lo que ocurre cuando te ponen la vacuna, ¿no? Y entonces pues, tenemos la posibilidad de no solo vacunar o de que se vacune la gente, sino de saber si las vacunas están funcionando antes de que sean infectados. Es decir, poder predecir si la inmunización está siendo o no está siendo adecuada. Ahora sí que tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento, digamos, bastante extenso a una población bastante grande y saber qué puede estar ocurriendo con esas vacunas antes de que pueda la persona reinfectarse. Ya por último, Balbino, ¿cómo ves la situación actual de la pandemia? ¿Crees que se está empezando a solucionar con el tema de las vacunas? Porque la incidencia está bajando, parece que se ve luz al final del túnel, pero esta vez es un optimismo informado. Sí, bueno, al final todo esto, como pasó con la gripe española hace un siglo, al final siempre el sistema inmune gana. Y finalmente el conjunto de la población se hace inmune o resistente al virus, tal y como está ahora, ¿no? Porque montamos una respuesta inmune. Entonces, en esta ocasión tenemos el hecho de que una parte de la población se está infectando y afortunadamente la mayoría no está teniendo graves consecuencias, o desafortunadamente una parte que en miles de personas es importante, sí que están sufriendo graves consecuencias, ¿no? Pero la mayoría de las personas que no sufren esas consecuencias están siendo inmunizadas. Y con la ayuda de las vacunas, pues, se puede ir reforzando esa inmunidad y sobre todo alcanzando de una forma a poblaciones que todavía no se han infectado. Y parece que sí, que está teniendo empezando a tener efecto. O sea que sí, yo soy optimista y creo que como ha dicho usted, estamos viendo ya luz al final del túnel. Balbino Alarcón, mil gracias por tu presencia, por estar en el programa, por contarnos en qué consiste este test, que promete ser muy, muy revolucionario y que es una investigación efectuada por investigadores y por científicos vinculados al CSIC, que tanto hay que defender la ciencia española. Balbino, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y la divulgación que hacéis. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos explorando las investigaciones que se están haciendo en nuestro país para conseguir ese test, para conseguir avanzar en las investigaciones en la lucha científica contra el virus. Seguimos en el CSIC, seguimos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y seguimos con un investigador, con un profesor de este centro que está con nosotros y nos va a comentar algo de lo que están haciendo. Luis Blanco, muy buenas, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor del Centro de Biología Severo Ochoa, ¿qué científicos tan grandes ha dado en nuestro país? El centro de Severo Ochoa, pues lo dice todo, ¿no? Es uno de los grandes de la historia de la ciencia, no de la ciencia en nuestro país, sino a nivel mundial. La ciencia española es muy importante. Sí, la verdad siempre lo ha sido, pero quizás ahora que se divulga mejor y parece que la sociedad, pues bueno, cada vez más es consciente de que cualquier país necesita para su desarrollo tener una buena ciencia. Si no la tenemos, la vamos a tener que pagar. O sea que realmente, bueno, afortunadamente nuestro premio Nobel, Severo Ochoa, se le ocurrió, pues como fuera, traer la biología molecular a España, y gracias pues a su esfuerzo y los fondos que consiguió, pues inauguró el Centro de Biología Molecular que lleva su nombre. Y realmente, bueno, es un centro del CSIC y realmente no solo el CBM, es Severo Ochoa, sino muchos otros centros del CSIC están estos días en boca de todos, porque el CSIC, la verdad, muchísimos científicos del CSIC han dado todo y más para enfrentarse a esta pandemia dentro de las posibilidades que tiene España, claro. Son investigaciones apasionantes en las que han hecho diferentes científicos y centros asociados al CSIC, entre ellos el vuestro. Se han hecho investigaciones importantísimas desde ese test, esta prueba que habéis capitaneado y que os ha puesto casi a la cabeza del mundo. Bueno, caray, ojalá. Realmente nosotros tuvimos una idea que era interesante, que era, en lugar de detectar el virus amplificando el genoma, pues con un método que sí, que es muy preciso, muy sensible, pero bastante costoso, sofisticado, que requiere personal especializado, aparatos bastante caros. Nosotros buscamos algo más sencillo, que tuviera marca España, de alguna manera, que tuviéramos derechos de propiedad intelectual sobre el enzima que de nuestro método, y es así, lo tenemos, pero sobre todo que no requiriera, digamos, unos aparatos muy sofisticados y se pudiera hacer en cualquier lugar. Cuando digo en cualquier lugar, sobre una mesa, sin una temperatura especial, simplemente a temperatura ambiente. De hecho, incluso pues podríamos hacer la reacción sin corriente eléctrica alguna, es decir, simplemente que la reacción ocurriría a temperatura ambiente. A nosotros nos gustaría, porque ahora nos dices en qué consiste este test que estáis desarrollando, pero a mí sí me gustaría cómo se os ocurrió en inicio el llegar a ese objetivo, porque vosotros utilizáis, como dices, una patente ya nuestra, española, y a raíz de ahí es por lo que hacéis la aplicación para llegar al test que va a ser tan sencillo. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo decís? Creemos que con esta investigación, si partimos de aquí, vamos a conseguir esto. Pues mira, es muy bonita la historia. Toda la clave de nuestro método es tan sencillo como aportar un pedacito de DNA lineal, pero cuyos extremos son complementarios al virus, a una zona contigua del virus, de forma que cuando ese pequeño cadena de DNA reconoce e hibrida por complementariedad con el virus, se genera un círculo. Esa molécula lineal se circulariza porque sus extremos se acercan, entonces se utiliza una ligación, es una enzima que liga, y ya tenemos nuestro tambor, nuestro círculo, y el enzima se encarga de amplificar esa señal. Había un círculo, luego hubo un virus, hubo un RNA viral, construyó nuestro círculo y nuestra amplificación genera un producto detectable. Esto no requiere, como digo, temperatura. El enzima da vueltas y vueltas sin que tengamos que subir y bajar la temperatura. Y por eso se puede hacer a temperatura ambiente, a cualquier temperatura, sin ciclos térmicos. Y nos dio la clave el conocer pues estas propiedades de la polimerasa de CD29, que fue mi tesis doctoral en 1984, en el grupo de Margarita, fue ella quien me dirigió la tesis. Margarita Salas, para que lo sepan los oyentes. Exactamente, perdonad, digo Margarita porque ya son tantos años, bueno, la conozco desde hace tanto tiempo, ¿no? La echamos tanto de menos, pero para mí es como si estuviera viva, ¿no? Para mucha gente pues estará siempre viva en estos recuerdos. Y realmente, bueno, desde el momento que descubrimos esta polimerasa y se hizo la patente tan famosa de su uso para amplificar el genoma humano, realmente, bueno, a mí se me ocurrió, junto con Felipe Cortés en el CENIO, que somos los dos coordinadores de este proyecto, pues en lugar de pedirle a la polimerasa de CD29 que nos amplificara el genoma humano, pues la pusimos como una bicicleta estática, ¿no? O como un hámster en su rueda, a dar vueltas, y vueltas, puesto que nunca se cansa, y bueno, no es un recorrido muy largo, pero es suficiente como para señalizar que ahí está el virus. Entonces, una vez que ya esto lo estáis ensayando, ¿el test en qué consistirá? Si todo va bien, el test que se podrá utilizar para que la gente, el ciudadano de a pie, pueda saber si está contagiado o no está contagiado, ¿cómo es? ¿Qué método se utiliza? Pues mira, desde el primer momento también vimos que si buscábamos la simplicidad y que la gente pudiera en algún momento hacerlo por sí mismo, o por lo menos con una supervisión, pues yo que sé, en farmacia o lo que sea, buscamos la simplicidad de que la muestra que aporta el virus fuese la saliva. O sea, nosotros partimos de queremos partir de esa saliva que una persona en su casa puede tomar sin ningún sin ninguna asistencia médica y depositar en un tubo con un código de barras y luego llevar ese tubo pues directamente pues a una farmacia, por ejemplo. Y entonces, con ese material que está dentro de ese tubo, es con el que se hace esta amplificación que yo he contado. Pero ese sería como el primer prototipo. Pero realmente está en nuestro proyecto, así nos lo han dado el proyecto, para que en una fase 2 podamos hacer eso todo en una escala de un dispositivo de tipo embarazo, test de embarazo. Y esto, si se acopla a una reacción colorimétrica, pues simplemente vemos la aparición de una barrita que todos hemos visto en test, por ejemplo, de Leishmania para los perros. Y entonces, lo que estás contando es que se pone la muestra de saliva y si todo está bien, se podrá ver esa rayita o esa X en la que te está diciendo si estás contagiado o no estás contagiado. Claro, si ha habido amplificación del DNA, pues tienes ahí una reacción que puedes llegar a ver. Hay varios trucos, varios readouts que se pueden hacer. Si tú no tienes el RNA viral, esa alerta nunca se va a poder circularizar. Si tenemos, si no se circulariza, es como una bicicleta pinchada. No va a rodar, no va a amplificar y no va a verse señal finalmente y lo daríamos como negativo. Y por tanto, bueno, cuanto más sensibilidad tenga el método, pues antes dices, aquí hay un positivo en una persona que no tiene síntomas, pero que ya va a poder empezar a contagiar. Entonces es muy importante, adelantar 3 días, 4 días en confirmar a un asintomático que es realmente positivo y contagiante. Es muy importante esto. Luis Blanco, la ciencia nos va a sacar de todo esto que estamos viviendo gracias a inventos y descubrimientos y avances como el que nos has presentado. Muchas gracias por estar con nosotros y transmitirnos esa información. Gracias, un abrazo, Luis. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Innombrables, malditos, gafes, son las maldiciones modernas de las que hablamos esta noche en Ecos del pasado. Y lo hacemos hoy con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, esta noche, hablando con Cataluña que estamos, con Barcelona, esta noche también, hablando de maldiciones, se habla mucho de política allí, ¿no? Bueno, yo sinceramente es un tema hablando que de maldiciones, prefiero obviar, sí. Porque sabes que te voy a decir algo, y algo muy personal. Estoy tan harta de todos los partidos políticos, sí, que no me creo a ninguno, y no me creo a ningún político en estos momentos, que realmente no sabes ni a quién votar. Y es muy triste, o sea, decir eso en un país que se supone es democrático y que no tendría que haber la corrupción y los engaños, las mentiras que hay, desde luego da asco la política hoy en día. Desde luego que sí, por eso digo que hablando de maldiciones, la política es una maldición para el ser humano, pero también son muchas otras cosas. Laura, te invito a escuchar una musiquita, ¿te parece? Sí. Venga. ¿Por qué escuchamos esto? Ahora se lo decimos. Es la voz de Madonna y hay una maldición relacionada con esta voz, con la persona de Madonna, con una de las artistas más importantes de las últimas décadas, Laura. El beso de Madonna también parece una maldición. Sí, efectivamente, porque es verdad que cuando hablamos de maldiciones pensamos en cosas como muy antiguas o quizás en gitanas. No, hay maldiciones que parecen muy actuales como esta, ¿no? ¿Y por qué dicen que el beso de Madonna está absolutamente maldito? Bueno, pues aparte de que Madonna, como sabemos, ha estado ahí y sigue estando ahí por los siglos de los siglos, parece completamente una mujer atemporal. Aparte de eso, todas aquellas personas que han intentado desbancarla, curiosamente, cuando en alguna gala ella las ha besado, que parece que es una tradición que tiene, automáticamente han pasado un poco más desapercibidas o incluso han caído en picado. Y esto se remonta al pasado, se remonta a la gala de los premios MTV de 2003. Acordémonos que en aquel momento estaba pues Britney Spears, que subía como la espuma. Bien, pues Madonna la besó la celebración en los labios y desde entonces, ¿qué sabemos de esa señora? Pues sabemos, de Britney Spears, sabemos que perdió el pelo y poco más. No, y drogas y problemas, sí. O sea, está desaparecida en combate. Pero es que desde entonces han pasado diferentes cantantes por ese mismo beso. Algunas siguen sonando y tienen su éxito, pero es verdad que desde el beso de Madonna han bajado bastante en las listas. Y hablamos de autoras y artistas de renombre como Lady Gaga, Katy Perry, Mia, Nick Minaj, o sea, no está mal la lista. Uh-huh. Bueno, pues todas estas personas han sido besadas por Madonna y desde este momento han bajado bastante o incluso se han estrellado y nunca más se ha sabido de ellas. La verdad es que, bueno, ese beso de Madonna, el beso de Madonna está un poco maldito, como hay cosas relacionadas con una de las obras artísticas más importantes de los tiempos modernos, uno de los símbolos más relevantes, que son las películas, las sucesivas películas con los sucesivos autores y actores de Superman. Pues sí, parece que el papel de Superman es un papel que también entra en esa lista de malditos. Y es que, según se cuenta, desde el primer Superman hasta casi el último, que parece haber roto ya esa maldición, todos han sufrido todo tipo de desgracias. Fíjate, el primero estuvo interpretado por Kirk Allen y hizo dos series de televisión, pero a partir de ese momento, cuando rechazó llevar el personaje al cine, nunca más volvió a trabajar. O sea, empezó una catástrofe en su carrera. Después de este personaje, la siguiente persona todavía es más conocida, que fue George Reeves, que fue realmente el primer Superman del cine. Bueno, pues este hombre falleció a los 45 años por un disparo y se cree que fue un suicidio. La última muerte relacionada con esto es la de Christopher Reeve, que todos sabemos que acabó en silla de ruedas por un accidente mientras montaba a caballo y 9 años después pues falleció, ¿no? Y desde entonces parece que todas las carreras de aquellos actores que han hecho trozos de series han acabado sinceramente mal. Por ejemplo, el actor Dean Cain se puso el traje de Superman durante 4 temporadas de la serie Lois y Clark, pero nunca más se supo de él. Luego, por ejemplo, hay otros actores que quizás nos suenan un poquito más, como por ejemplo Brandon Routh, que hizo Superman Returns, pero nuevamente, en este caso, cuando acabó la película, estuvo en la sequía más absoluta, hasta que hizo otro personaje parecido, que fue un héroe de DC, pero vamos, que le costó muchísimo. Solamente ha roto realmente esa maldición Henry Cavill, que bueno, que este sí que sube como la espuma como después de su película The Witcher. Hay películas, actores malditos, pero también, y nos vas a hablar de ello, hay guiones malditos. Sí, la verdad es que esta historia es realmente impresionante. Hablamos de Atuk. Es un guión que se considera maldito porque realmente todos los que han intentado asumir y llevar a cabo este papel, el papel principal para este guión, han acabado muriendo. Y es que hoy en día decimos que Atuk es quizás la película más maldita de todo el cine. Se basa en una novela de 1963 y sus derechos fueron adquiridos por Norman Jewison en 1971. El caso es que el guionista que en aquel momento se ocupaba, que era Todd Carroll, prepara un borrador de guión pues para poder enviar a diferentes candidatos al puesto de protagonista, ¿no? El primero en recibir este guión fue John Belushi, que falleció al muy poco tiempo de una sobredosis. Bueno, podría ser mala suerte. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a pasar este guión por más actores y todos tuvieron finales similares. Por ejemplo, se dice que Sam Kinison llegó a rodar incluso una escena, pero que tuvo un accidente en coche que le costó la vida y por tanto tuvieron que volver a empezar. John Candy en los 90 falleció de un ataque al corazón antes justo de aceptar el papel. O Chris Farley tampoco pudo decir un sí porque fue recibir el guión, leerlo y morir de sobredosis. El último en la lista fue Philip Harman, que fue asesinado nada más nada menos que por su esposa. ¿Qué ha pasado con este guión? Pues que sigue en un cajón y nadie tiene narices de sacarlo a la luz de nuevo. Jolín, ese guión maldito, desde luego. Parece el mundo del cine trae muchas cosas de estas películas extrañas. Hemos hablado en alguna ocasión aquí de Poltergeist, pero hemos hablado ahora de los actores de Superman malditos de este guión. Pero ahora vamos a hablar de un personaje, un profeta que también tiene el suyo. Bueno, de aquí, de esta maldición, radica la famosa creencia de que los presidentes de Estados Unidos arrastran, de hecho, una maldición, y es la maldición de Tecumseh. ¿Quién era este hombre? Pues bueno, resulta que estas palabras, o sea, esta maldición fue lanzada por un profeta, que era Tensakawa. Este era el hermano pequeño de ese líder amerindio de los Shawnee, que fue asesinado durante la rebelión contra los Estados Unidos, y hablamos pues precisamente de este hombre, de Tecumseh. ¿Qué ocurrió? Que como se cargaron a su hermano, este hombre que se supone que era el gurú de la tribu, el principal brujo de la tribu, decidió lanzar una maldición para que afectara a todos los presidentes de Estados Unidos. Las cosas exactas fueron las siguientes. Les digo que Harrison morirá y cuando él muera ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes y yo hago que el sol se oscurezca y que los pieles rojas dejen el aguardiente, pero les digo que él morirá. Y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años, de ahí en adelante, morirá. Y cuando cada uno muera, todos recordarán la muerte de nuestro pueblo. Bueno, pues ciertamente desde 1840 el listado es increíble, ¿no? En 1840 William Harrison es elegido, en el 41 fallece de una neumonía y así empieza una ristra de muertes coincidiendo cada 20 años. Hablamos de Lincoln, de Garfield, de William McKinley, de Warren Harding, de Franklin Roosevelt y de John Kennedy. Así cada 20 años. El único superviviente de esta maldición fue Ronald Reagan, que según cuentan, de hecho, bueno, sufrió un atentado, estuvo a punto de morir porque le dieron cerca del corazón, pero según cuentan, se libró gracias a su mujer, porque esta mujer, por lo visto, era muy aficionada a acudir a astrólogos y alguien le predijo el posible atentado a su marido, con lo cual iban con especial cautela. Bien, fíjate que da la sensación de que este caso, eso que hemos dicho en tantas ocasiones, esa expresión de echar una maldición, parece que esas palabras es como si estuvieran echando una maldición, como si estuvieran maldiciendo a alguien que le iba a pasar algo, que le, bueno, es una profecía en cierto modo, una profecía sí, negativa, pero lo es, ¿no? Sí, sí, en cierto modo sí, no deja de ser un vaticinio, lo que pasa que claro, que el precio es muy alto. Desde luego que sí. Oye, por cierto, vamos a volver al cine porque vamos a hablar de los premios más importantes, del Oscar. A veces ganar el Oscar es una bendición, pero también puede ser lo contrario, puede ser una maldición. Según cuentan, ganar un Oscar no suele ser una bendición, es decir, la felicidad que viven pues, los ganadores, como te puedes imaginar, cuando lo reciben, acaba tarde o temprano pasándoles un alto precio, y es que cuentan que la mayoría de ellos acaban casi desapareciendo. De hecho, tenemos casos muy llamativos, como tú te acuerdas de cómo se llamaba el actor que interpretaba Salieri en Amadeus, o por ejemplo, el protagonista de The Artist, bueno, pues ambos ganaron un Oscar y nunca más se supo de ellos. Quizás son los casos más extremos, pero cuentan que incluso los intérpretes más reconocidos tienen un cierto miedo a ganar un Oscar, porque hay varios que también han medio desaparecido tras ganarlo, como por ejemplo Adrian Brody, Mira Sorvino, Marisa Tomei, Hilary Swank, Halle Berry, Angelina Jolie, Cher, Nicolas Cage o Roberto Benigni, y nunca han vuelto a ser los mismos desde ese momento, porque la mala suerte parece acompañarles en sus siguientes películas. La maldición del Oscar y la maldición que también ha afectado es una historia muy patria, pero que podemos comentar aquí esta noche contigo en Ecos del Pasado sobre Lola Flores e Isabel Pantoja. Bueno, no deja de ser una historia que surge a raíz de una publicación de estas de corazón, ¿no? Según cuentan, en su momento, pues Lolita había sido pareja de Paquirrín, que la había dejado, y que empezó con Isabel Pantoja. Cuentan que Lolita se sentía francamente despechada y el periodista Carlos Ferrando, por lo visto, recogió para Vanity Fair lo que le soltó Lola Flores a Isabel Pantoja cuando aparecía acompañada de Paquirri en una sala de fiestas donde debutaba precisamente Lolita. Según cuentan, dijo algo así como no te va a querer ningún hombre, aunque es cierto que lo que apareció publicado fue algo así como no vas a ser feliz en tu puñetera vida. Bueno, sea como fuere, aunque evidentemente Carlos Ferrando dice que no fue que la quisiera maldecir, sino que fue un cabreo, pero lo que sí que es cierto es que desde ese momento esta mujer pues no, pion con bola. Como todos sabemos, pues se envolvió con solo 28 años y todas sus relaciones han sido realmente un puñetero desastre. Pues así que sí, tampoco le ha ido muy bien a Lola Flores, ¿eh? Muy bien. También hay que decir que en este caso cumple el dicho, ¿no?, de la maldición gitana. En claro, este caso la cumple, sí, absolutamente. Sí. Desde luego que sí, se le echó la maldición gitana. Hablando otra vez de cine español ahora. Pues sí, hablamos de una película quizás poco conocida, es un film de culto que se llama La campana del infierno. De hecho es una película de fan terror, que es un género que mezcla pues fantasía y terror, que se hizo muy popular hace años, en los 70, ¿no? En este caso su director Claudio Green quería filmar una escena en lo alto de un campanario de una iglesia que decían que estaba maldita, una iglesia que está en Galicia. Decían que esta iglesia estaba inacabada porque el cantero que la construyó se cayó desde el campanario y se mató, y la leyenda contaba que aquel que concluyese la iglesia ocurriría con la misma suerte. Bueno, pues evidentemente nadie se creyó esa maldición y empezaron a construir una falsa segunda torre para filmar la película. Cuentan que mientras estaban filmando, el director Claudio Guerín se subió a la pasarela que conectaba la auténtica torre con la falsa, dio un mal paso y cayó al vacío, falleciendo con 34 años. De hecho, la película se llegó a estrenar, es una película considerada de culto, pero las últimas escenas las tuvo que rodar otro director, y hablamos de Juan Antonio Bardem, el tío de Javier Bardem. El tío del oscarizado Javier Bardem. Hablamos de otra maldición, ahora de la maldición de la cabra. Bueno, también hay muchas maldiciones en el mundo del deporte, ¿no? Y es donde vamos ahora. Hablamos de los Cachorros de Chicago, que es un equipo que tenía pues una gran carrera, de más o menos éxitos, cuando de repente empezaron a conseguir ni un solo título y durante muchísimo tiempo. Es una maldición que no consiguieron romper, de hecho, hasta 2016. Y cuentan que la culpa fue de una cabra. ¿Por qué de una cabra? Bueno, pues que resulta que hubo... Hubo un dueño de una taberna de Chicago, que era además un hombre muy conocido, que acudió a ver uno de los partidos con su fiel mascota, que era una cabra, precisamente. El caso es que los aficionados, pues como te puedes imaginar, les hizo gracia tener una cabra al lado, ni el olor que eso pues aportaba, ¿no? Fue tanto... Hombre, no es muy normal, ¿no? No, la verdad es que no. Hay gente que tiene un perro, que tiene un gato, pero que tenga una cabra... Que yo en mi barrio hay una señora que pasea una cabra. O sea, que a mí me tiene alucinada. Hay que ver quién está con la... debe tener la cabra, pero ¿quién, bueno? ¿Quién es un poco más una cabra, Tú la ves y parece una señora normal, de clase alta, y va con una cabra, con una correa, como si fuera un perrito. O sea, que bueno, que hay cosas raras para todos los gustos. En cualquier caso, como decíamos, pues claro, la gente no se tomó muy bien. Y empezaron a increparle hasta que se vio obligado a irse. Pero dicen que cuando se iba a ir del estadio, dijo que no volverían a ganar un campeonato en su puta vida, hablando claro y mal. ¿Vale? Pues en efecto, lo que pasó es que ese año cayeron de la Serie Mundial frente a Detroit, y no ha sido hasta 71 años después que el equipo ha podido ganar un partido. Jolines, pues sí que hubo maldición, como en este caso hablamos de la maldición relacionada con la selección argentina de fútbol. Bueno, no todos los argentinos son malditos, algunos se cobran un poquito. Messi apareció un contrato, pues llega a fin de mes, tiene 600 millones de euros, nada más y nada menos de su contrato. A él no le afectó esa maldición de la que vamos a hablar ahora. Pero si a la selección, cuentan que previo al Mundial de México de 1986, esa selección que en ese momento era dirigida por Carlos Bilardo, pues estaba concentrada en la localidad de Tilcara, y al norte precisamente del país sudamericano, ¿no? Y que tenía la intención pues de preparar pues precisamente todo su juego y poder estar a la altura y ganar pues la competición. El caso es que ahí al lado pues tenían la iglesia de la Señora del Rosario, y los futbolistas, no se les ocurre otra cosa que ir a pedir ayuda a la Divina Virgen de Copacabana, esperando que les concediera precisamente lo que querían, que era ganar la Copa del Mundo, ¿no? Y prometieron a cambio que si ganaban la Copa, volverían para agradecérselo. Bueno, pues ganaron la copa, pero ninguno se le ocurrió volver. Y cuentan que la Virgen se entristeció tanto que desde ese motivo Argentina no ha vuelto a dar palo al agua en cuanto a la selección, desde luego. Desde luego que sí, porque ha tenido sonados triunfos, pero también Argentina, la selección de fútbol, ha tenido sonados fracasos. Como sonados fracasos ha tenido también este personaje, este rapero maldito. Bueno, hablamos de un personaje gafe realmente, porque allí donde va causa que el equipo o que el jugador pierda. Y es que este famoso rapero canadiense cuentan que cada vez que visita un equipo o a un deportista es mejor que no vaya, porque lo que hace es que pierda, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, visitó al Borussia de Dortmund para ver al conjunto amarillo en directo. Acabaron perdiendo el derbi ante el Bayern de Múnich por 5-0. Continuó la cosa porque no se perdió tampoco la visita del Arsenal cuando llegó a Goodison Park y, como no pudo ser de otro modo, perdieron 1-0 nuevamente. También en los primeros encuentros de la final de la Champions League, Drake se hizo un selfie con Kun Agüero y el resultado fue 1-0 a favor del Tottenham. El Manchester City también ha sufrido sus consecuencias. De hecho, cuando acabó el partido publicaron en las redes la maldición de Drake continúa. Yo si fuera él realmente no volvía a ver a nadie, pero bueno. Eso, okay. Sí. El caso es que cuentan... Se mezcla en esta ocasión el ser gafe con la maldición. Se mezclan los términos en muchas ocasiones. Este caso es un buen ejemplo de ello, ¿no? Claro, pero es que cuentan que incluso hay deportistas individuales. Por ejemplo, Serena Williams, McGregor, o por ejemplo, franquicias de la NBA como es el Miami Heat, que todos han sido perjudicados por las visitas de este personaje. Yo, desde luego, si fuera deportista o si fuera un equipo, si lo veo aparecer, lo echo a patadas del estadio. Al rapero maldito, al Rake, se llama así. Bueno, pues el mundo del misterio es el mundo de... Las maldiciones están en el mundo del misterio, pero hay muchas otras cosas relacionadas con el mundo de los enigmas, el mundo de lo desconocido. Toda la información está en espaciomisterio.com, en esa página web, en esa revista digital, espaciomisterio.com, en donde vais a hacer dentro de muy poquito una actualización del congreso que tuvisteis hace no mucho, y lo hablamos aquí, pero más información, más en datos, más posibilidades en el congreso de los nazis, ¿no? Efectivamente, convocamos hace ya casi un año la primera jornada de enigmas nazis, de misterio, esoterismo y objetos de poder, ¿no? Y la verdad es que funcionó francamente bien, así que hemos decidido pues volver a poner a la venta este congreso, pero aparte añadir al mismo dos mesas redondas con personajes muy relevantes. Como aquellos que lo siguieron sabrán, pues tenemos a personajes como José Manuel García Bautista, Jesús Callejo, Abel Basti, Ricardo González, Miguel Pedrero, Eric Fratini, Javier Martínez Pina, Mariano Uresti, Óscar Herradón y servidora. Cada uno pues hablando de un tema diferente de todo lo que era el esoterismo y los objetos de poder en el nazismo, ¿no? En mi caso, pues la lanza de Longinos. Así que aquellos que quieran, si entran en espaciomisterio.com y entran en la parte de viajes sin congresos, tendrán la posibilidad de apuntarse y de seguirnos online, porque en este caso es un congreso que se realizará totalmente online y con mesas en directo a través de Zoom, donde la gente podrá participar, preguntar y debatir junto a los participantes de las mesas redondas sobre los temas que nos ocupan. Así que animaros. Espaciomisterio.com, ahí está toda la información. Y también contamos aquí información de que el próximo jueves en Onda Cero, a la 1:30 de la madrugada, en la noche del jueves al viernes, se abren las puertas del Colegio Invisible para intentar traspasar el umbral del tiempo, es decir, para hablar de profecías. Efectivamente. Hablaremos de profecías, algunas muy conocidas, como las de Nostradamus, debatiremos la realidad o no de lo que dijo, pero hay otras quizás más extrañas, más inquietantes, y algunas que se han actualizado, como por ejemplo, ¿qué dice actualmente el código secreto de la Biblia? Aquel código que parece olvidado desde el año 2003. Pues si queréis saberlo, escuchadnos el jueves. Ahí... Toda la gente que nos escucha puede salir de dudas, puede saber qué dice para el futuro el código secreto de la Biblia, que fue una profecía, es una profecía que hace no muchos años despertó muchísimo interés en todo el mundo. Ya sabéis, en el Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, con Laura Falcó Lara, con Lorenzo Fernández, y el próximo domingo por la noche aquí, en Los Ecos del Pasado, otra vez hablamos contigo de misterios, de enigmas. Laura, muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Continuamos en La Rosa de los Vientos, ahora Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Martha Lewis y su historia de amor con un hombre huraño, muy huraño, el hombre más huraño de Canadá. Martha Lewis es la protagonista. Mujeres con Historia. La historia comienza con un anuncio colgado en una tienda de Nueva Escocia, en Canadá. Busco una mujer. ¿Una qué? Una criada. Busco una criada. Aquí no las vendemos. ¿Te crees que soy idiota? No, quiero poner un anuncio, ya sabes. Se busca criada. Muy bien. Debe tener su propio... ¡Joder! Su propio... ¿Cuál es la palabra? ¿Sentido del humor? No, no. Tus propias herramientas de limpieza. Ya está, eso bastará. Una joven de 34 años con artritis reumatoide que tenía deformada su espalda, sus piernas y sus manos se presentó en la casa de Everett Lewis, un hombre de 40 años, vendedor ambulante de pescado que buscaba una empleada de hogar. Hola, soy Maud. Dowley. ¿Dowley? Sí, eso es. Yo estaba... Vi su anuncio en la tienda. El que colocó para encontrar criadas, ¿sabe? Claro. Pues aquí estoy. Busco una mujer. Bueno, ¿qué cree que soy? No me importaría tomar un té y que me explique lo que busca. Quiero el trabajo. Anda raro. ¿Está lisiada? No. ¿No? ¿No está enferma ni nada de eso? No, es solo que ando diferente. No me detiene, puedo... trabajar como 5 mujeres. I think of you after. Ese sería el principio de una historia de amor inusual entre una pintora autodidacta que nunca salió de su pueblo y un hombre solitario y huraño que le costaba relacionarse con la gente. Hoy os cuento la historia del artista folk Maudie Lewis. Tuvo una infancia más o menos feliz en South Ohio, Nueva Escocia, en Canadá, hasta que la artritis reumatoide en plena adolescencia se apoderó de su cuerpo inflamando todas sus articulaciones, sufriendo grandes dolores mientras veía impotente cómo se deformaba parte de su adolescente cuerpo, impidiendo un desarrollo normal. Los compañeros del colegio se burlaban de ella y le hacían bullying, por lo que al final abandonó el colegio y se educó en casa. Aquellos años, junto a sus padres, fueron felices. Su madre le enseñó a pintar con acuarela, postales de Navidad y dibujos. Maud pintaba con los dedos y también con pinceles. Pintando, se olvidaba de sus constantes dolores y veía la vida de otra manera. El conflicto llegó cuando, con apenas 2 años de diferencia, sus progenitores fallecieron, quedándose a cargo de ella su único hermano, Charles. Maud tenía 34 años y su hermano, que había heredado la casa familiar, una tradición a ser él el mayor, decidió vender la casa y que Maud se fuera a vivir con su tía mientras él le pasaba un dinero para que la mantuviera. Cuando Maud se enteró de lo que había hecho, se disgustó muchísimo. He vendido la casa. ¿Qué? ¿Nuestra casa? Maud, mamá me la dejó a mí. ¡No! No puedes, no. No puedes vender nuestra casa. Charles, no puedes vender nuestra casa. Yo me encargo. Me encantaría tener mi propia casa, Charles. Si no puedes cuidar de ti misma, ¿cómo vas a hacerte cargo de una casa, un jardín? Encontraré facturas. Encontraré un trabajo, seguro. ¿Un trabajo de qué? No lo sé, Charles. Lo siento, Maud, está decidido. Para su tía Ida y para su hermano Charles. Mott era una discapacitada psíquica y la trataban como tal. No le preguntaron en ningún momento qué quería ella y decidieron hacer y deshacer todo en su vida. Mott no era nada tonta y no estaba dispuesta a consentirlo y decidió buscar trabajo. Su aspecto, algo contrahecho y de estatura pequeña, le daba imagen de fragilidad. Por eso, cuando llegó a pedir trabajo al huraño Everett, este dudó en dárselo. No, esto no va a funcionar. No quiero vagos en esta casa. No quiero perezosas en esta casa. Coge tus cosas y márchate, ¿de acuerdo? No. ¿Por qué lo has hecho? ¿A dónde quieres que vaya, eh? Deberías haberlo pensado cuando estabas sin hacer nada y buscando entre mis cosas. No sabía que querías que hiciera. No quiero tener que estar cuidando de ti. Quiero a alguien que pueda encargarse de todo por sí misma. No a una lisiada. ¡Vete de aquí! ¡Ya me voy! ¡Esta es mi casa! ¡Mi casa! Mott no quería volver a casa de su tía, así que poco a poco se fue adaptando al ritmo de vida de Everett, quien se pasaba el día trabajando, vendiendo pescado, vendiendo leña y también en el orfanato donde se había criado. Ella limpiaba la pequeña casa de madera de tan solo 12 metros, cuidaba de las gallinas y los perros y le preparaba la comida. Él no estaba acostumbrado a convivir con nadie y quiso dejarle desde el principio muy clarito el papel que tenía ella en su vida. Te diré cómo funcionan aquí las cosas, ¿vale? Estoy yo, luego los perros, luego las gallinas y después tú. Como la casa era tan pequeña, tan solo había una cama en la planta de arriba donde ambos dormían juntos. La gente del pueblo comenzó a murmurar, afirmando que el pescadero se había agenciado una esclava sentimental. Rumores que a Mott le hicieron bastante gracia, pero también le hicieron pensar que a lo mejor lo más adecuado sería casarse. En la casa no tenían electricidad y tampoco calefacción, tan solo el hogar donde cocinaban con leña, por lo que ambos se daban calor juntando sus cuerpos en la cama mientras dormían. Y claro, tanto roce, al final despierta pasiones. Cuando Mott comprobó que Everett quería algo más con ella, fue cuando le propuso matrimonio. Ella le contó que había tenido una mala experiencia con Emery Allen, un joven que la dejó embarazada y que la abandonó en cuanto supo que iba a tener un hijo. Aquel triste episodio de su vida lo recordaba porque había tenido una hija deforme y a las pocas horas había muerto. Everett al principio no quería casarse, de hecho le dijo cosas muy desagradables y horribles. No. ¿Por qué? Estás intentando quedarte en mi vida, pero estás equivocada. En cuanto termines tu trabajo, saldrás de aquí. Preferiría metérsela a un árbol. Pero finalmente su corazón se ablandó y el antisocial, huraño e incluso violento de los primeros días fue cambiando y valorando el carácter y la personalidad risueña de Mott, con la que no solo se casó el 16 de enero de 1938, sino que dejó que pintara lo que quisiera, siempre y cuando no descuidara sus tareas. Mott poco a poco se hizo imprescindible en la vida de Everett. No solo le cuidaba y le daba amor, sino que le calmaba su mal humor y le ayudaba con sus negocios. De hecho, las primeras pinturas que realizó Mott fueron tarjetas que pintaba con colores muy vivos y que servían de tickets para cobrar a los clientes de su marido. Una de aquellas clientas era una americana que tenía una casa en el pueblo de los Lewis y que se fijó en el estilo peculiar y frasco y fresco que tenía Mott pintando. Le dijo que le gustaba mucho cómo pintaba y que le pagaría sus tarjetas si le traía más. Los Lewis vieron un ingreso extra en las tarjetas y las llevaron a la tienda del pueblo para que las vendieran a 25 centavos. Después Maud se animó a pintar cuadros sobre una superficie de madera de 20 por 25 y alguna de 60 por 60. No podía hacerlas más grandes porque sus brazos, con la artritis, no abarcaban más. Además, no tenían dinero para lienzos porque eran caros e intentaban no gastar mucho en materiales de pintura para que el negocio saliera rentable. Su descubridora, la vecina americana, le compró sus primeros cuadros a $5 y esto les animó a poner un cartel en la puerta de casa como reclamo para vender las pinturas de Maud. Además, Maud, que era feliz pintando, compaginaba sus tareas con la decoración exterior e interior de su vivienda, siendo un auténtico reclamo a la vista de las personas que pasaban cerca con sus coches. Incluso un periódico local escribió un artículo sobre la curiosa artista folk, calificada así porque era autodidacta y no había ido a ningún lugar a aprender a pintar. Bueno, pues en el artículo se elogiaba su estilo de vida, la alegría de sus pinturas y también la llamativa y luminosa decoración de una casa tan pequeña e interesante. Pinto desde mi memoria. Me invento mis diseños. El éxito de Maud fue tal que hasta vino la televisión a grabar un reportaje. Bueno, ¿cuánto tiempo tardó en realizar esta pintura, Maud? Dos o tres días. ¿Dos o tres días? Ya. Sí. ¿Le gusta pintar? Sí. Llevo pintando toda mi vida. Señor Luis, salga, por favor. Únase. ¿Podría mirar a la cámara, señor Luis? ¿Una sonrisa, quizás? Perfecto, gracias. Ha pintado gran parte de su casa. Bueno, empecé con los pájaros y las flores desde ahí. Y él no me dijo que parase, así que seguí pintando. Everett estaba abrumado. Por un lado le parecía genial ganar un poco de dinero, pero por otro se agobiaba porque, al final, era él quien tenía que hacerlo todo. Maud había pasado de empleada de hogar a artista reconocida y tenía tantos encargos que solo él le daba tiempo a pintar, mientras él se encargaba de las tareas del hogar, además de su trabajo habitual. Su hermano y su tía se quedaron alucinados al verla en la televisión. Charles se presentó rápidamente con la intención de convertirse en su representante, malmetiendo sobre la gestión de Everett, acusándole de quedarse con el dinero. Pero Maud no cayó en la trampa y despidió al despreciable de su hermano, que nunca le había demostrado ni respeto ni cariño y que solo se acercó al olor del dinero. Su tía, que estaba enferma, quiso verla para confesarle un secreto familiar. Maud sabía que su tía no se había comportado bien con ella, pero aún así la quería y necesitaba despedirse antes de que muriera. Eres la única de la familia que ha llegado a ser feliz. Bueno, sí, supongo que los hay. No quiero morir llena de arrepentimiento. Lo sé. Me arrepiento de no haberte la dejado coger. ¿De qué hablas? De tu hija. Lo sé. Sé que lo hiciste para protegerme. Bueno, nació deforme, así que ya sabes. No era deforme. ¿No era deforme? ¿Y entonces por qué murió? ¿Ah? No murió. Charles la vendió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo qué? La vendió a una buena familia de gente mayor. No pensábamos que fueras capaz de cuidar de un bebé. Charles y yo lo decidimos. Aquella confesión hirió muchísimo el corazón de Maud. ¿Cómo había sido capaz su familia de cometer dicha infamia? No solo no le habían preguntado en ningún momento qué era lo que deseaba hacer ella con su hija, sino que además de decirle una terrible, terrible mentira afirmando que la niña había nacido deforme, dejándola hundida al pensar que ella solo podía tener hijos deformes, le dicen que ha muerto y luego resulta que está viva y es perfecta. Sobre su hija, que se llamaba Catherine, existe también otra versión. Por lo visto, como Maud era madre soltera y no tenía ingresos para poder mantener a su hija, un tribunal exigió que la dieran adopción. Cuentan que Catherine intentó localizar a su madre biológica, pero que nunca lo consiguió. Tanto si es cierta una versión como la otra, la realidad es que Maud fue una mujer que supo llevar demasiado bien su sufrimiento. Primero, el dolor constante de su artritis, y después, el perder a la única hija que tuvo. Para paliar tanta desdicha, ella tenía una fórmula infalible. Yo no pido mucho, ¿sabes? Siempre que tenga un pincel, el resto no me importa. Una ventana. Me encantan las ventanas. Un pájaro revoloteando. Un abejorro. Siempre es diferente. Toda la vida. Toda la vida ya está embarcada. Para ser feliz, Maud solo necesitaba su pintura y la compañía de Everett, que tuvo su pequeña crisis al ver que Maud se hacía famosa y él podría perderla. Fue entonces cuando decidió mostrarle sus verdaderos sentimientos. Te veo a ti. ¿Y qué ves? Te veo como mi esposa. Siempre lo he hecho. Solo que no quiero que me dejes. ¿Por qué haría eso? Porque eres mucho mejor que yo. No. No. No podría. Contigo tengo todo lo que quiero. Everett y Maud, de caracteres tan distintos, se complementaron como compañeros de vida y siguieron juntos dándose apoyo y cariño hasta el último de los días, en los que Maud, después de un largo calvario dolida por un enfisema pulmonar causado por el tabaco, los vapores de la pintura y el humo de la leña, moría de neumonía el 30 de junio de 1970 a los 67 años de edad. Cuentan que Everett sentía que no había hecho todo lo que fuera necesario para que Maud se curara y siguiera junto a él. Se mortificaba al ver que su querida Maud no podía respirar. Pero, de nuevo, ella supo poner las cosas en su sitio y se despidió con un sencillo: ven aquí. Maud había sido feliz junto al huraño antisocial y malhumorado Everett. Con él pudo desarrollar su faceta artística y con él sintió lo que era un verdadero amor. Lamentablemente, Everett tuvo un triste final cuando 9 años más tarde fue asesinado de un tiro cuando un ladrón intentó robarle en su pequeña casa. ¿Y qué pasó con el legado de Maud? Pues su casa en sí es una pieza de arte que fue rescatada por la provincia de Nueva Escocia para preservarla en la galería de arte local, donde se puede contemplar. Los cuadros, que inicialmente se vendieron por $2 o $6, ahora alcanzan en subastas cifras más abultadas, como la de Pescadores de Langostas, adquirida en 2017 por $45,000. Se rumorea que se descubrieron cuadros de Maud falsos y que Everett pudo ser el autor en el intento de seguir ganando algo de dinero, ya que la demanda de cuadros tras la muerte de su esposa fue exagerada. Como curiosidad, contaros que el cliente más importante que tuvo Maud fue el mismísimo presidente Richard Nixon, quien adquirió un par de cuadros que colgó en la Casa Blanca. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Maudie, el color de la vida, interpretada por una magnífica actriz, nada más y nada menos que Sally Hawkins. Película que, por supuesto, os recomiendo que veáis. Your heart sings like a kettle, and your words. Maud está considerada en Canadá como una pequeña heroína, vivo ejemplo de que no hay nada, por muchas deficiencias físicas que tengas, que no puedas conseguir si es lo que realmente te hace feliz. Maud terminó sus días pintando un cuadro diario mientras salía y entraba del hospital. Con sus manos totalmente deformadas, engarrotadas, tenía que sostener el pincel con una mano mientras la otra sostenía el brazo para mantener el trazo. Para ella eso era una pequeña minucia porque, aunque nunca viajó con sus cuadros, se trasladaba a su mundo interior, ese que le hacía tan feliz, viendo toda la vida enmarcada. I meant what I said. Un relato todavía nos queda por escuchar en este programa de La Rosa de los Vientos de esta noche. El que escuchamos, el que recuperamos hoy, se llama Esfera. En cuanto Alejandro apenas dejó de gatear, tuvo la extraña sensación de que el planeta se le había quedado de pronto pequeño. Tan pequeño que cuando terminó sus estudios universitarios de física cuántica y la agencia espacial le propuso viajar hasta los confines del universo, no pudo ni se quiso negar. Aguardaba con impaciencia el momento de una partida en la que dejaba atrás el diminuto mundo que durante miles de años el hombre a su antojo había modelado y dominado, desafiando a los dioses con el ambicioso plan de conquistar para la humanidad todos los rincones de la creación. Saltaba la nave de Alejandro de estrella en estrella para succionar en ellas el plasma solar del que sus motores se alimentaban, y atravesaba a la velocidad de la luz regiones del universo jamás vistas por ningún ser humano. Así pasó Alejandro la mayor parte de su larga vida, disfrutando durante el viaje de las más grandes maravillas que con entusiasmo estudiaba y fotografiaba, enviando la información sin descanso cada día a una tierra que, sin él saberlo, ya no existía.